Muy buenas tardes, amigos Covachos. Yo soy Elizabeth Ugalde y estamos de nueva cuenta en jueves para hablar del episodio de She-Hulk, que no sé, algunos dicen que es de relleno, otros dicen que no importa, mientras haya bodas siempre son divertidas. Así que pues no sé, a ver qué opina la mesa, qué opinan ustedes y empezamos. Los saludo de nueva cuenta. Hoy es jueves 22 de septiembre del 2022 y hemos tenido una semanita bastante movida, literal, acá en Ciudad de México y en algunas otras partes de la República Mexicana. Saludos a todos, espero que estén muy bien, que solamente haya sido el susto y que no tengan ningún tipo de daño material y mucho menos personal que lamentar. Un abrazo para todos. Y bueno, vamos a distraernos un poquito de este zangoloteo, porque pues sí, la vida tiene que seguir. Y quiero darle la bienvenida a alguien que afortunadamente solamente se imagina estas cosas, porque creo que nunca ha visto, nunca ha vivido una persona que, bueno, ojalá, ahorita nos cuentas. Bienvenida. Estás muteada. Sí, soy yo. Vale, es que con lo de esto me lía un poco. Pues la señorita Melón, que se muere de ilusión por estar con vosotros. Y a ver si aquí en España, pues terremotos no hay. Y menos en Madrid. Pero una vez hubo uno, dicen, se comenta, en Twitter lo dijeron, yo no me enteré. Pero hubo quien si se dio cuenta, pues por Getafe, no sé qué, es acerca de como de. Pero yo no. O sea, que creo que hizo así como hoy. Y ya. O sea, no. Nada comparado con lo vuestro. Fíjate que. Ayer que estaba leyendo Twitter, mientras después de que me despertó la alerta, estaba leyendo que justo en España hubo uno anoche, 2 minutos después del que tuvimos nosotros, pero muy, muy leve. Entonces sí fue una coincidencia muy curiosa, pero sí. Al rato te paso bien la ciudad en donde dicen que se sintió, pero dicen que sí fue muy, muy, muy leve. Entonces... Ah, mira, ya lo tengo, en Cabo de San Vicente, sí, muy sí. Lejos de aquí. Pero vamos, sí, una comparado con lo vuestro, nada. Sí, sí, qué bueno. Ojalá que no te toque nunca saber cómo se siente. Pero bueno, vamos a seguir dándole la bienvenida y voy a darle la bienvenida a alguien que otra vez contamos con su presencia, pero en cualquier momento se nos puede ir porque ya saben trabajo. Así que, bienvenido. Muchísimas gracias, Van, por la invitación, muchísimas gracias por todos a todos ustedes, aquí estamos para cotorrear un ratito acerca de She-Hulk. Estoy aquí escondiéndome de la chamba. Hola, gente. Y aquí estamos, un ratito, espero que no me llamen a junta y pueda estarme aquí todo el programa, pero si no, y si me ven desaparecer, ya sábanas que para poder comprar mis comiquitos. Sí, sí, ni modo, así es la vida real. Y le damos la bienvenida a nuestro norteño favorito, que ya triunfó en la gran ciudad y sí sabe de lo que hablo, pero ahora ya solo se ríe de nosotros a la distancia. ¡Bienvenido! ¿Qué tal, Van, Francisco, Ann? Un gustazo estar una semana más acá para hablar de She-Hulk. Y en efecto, de hecho, sí, en alguna ocasión me tocó algún temblor en el piso 38 del edificio en el que trabajaba, pero también... No fueron de los niveles que se vieron esta semana. Hoy vengo con deseos de violencia, tengo que decirlo. Entonces traigo una estadística muy cierta, pero muy fuerte respecto a los temblores. ¿Se habían dado cuenta que Dani Alves ha vivido más temblores que victorias en lo que va de la temporada? ¡Oye! ¡Eso sí es guerra! Es fuerte, pobrecito Dani, ¿no? Pero saludos a ellos y a él y a toda la afición Puma, particularmente a mi querida Van, que es cierto, o sea, es triste, pero es cierto. Sí, justo, o sea, para la gente que no tiene idea de fútbol, Vales acaba de acomodarle una buena a mis Pumas, porque Dani Alves fue su relevo de lujo, y pues sí. Básicamente lo que dijo. Gracias, Vale, también te queremos. Y eso que ella me recibió bonito. Me dijo el norteño más querido de la Covacha. Pero también es fácil teniendo como competencia Spider Games. O sea, también. Bueno, pero también está el buen Juanjo que seguimos. Perdón, perdón, el consenso es que el más querido y el más admirado se llama Rafa, porque es de el programa de los Covaches Sabrosos, de el lunes de la Covacha. No, no, no, Rafa sería más guapo, pero más querido yo creo que está ahí, está Nat, yo creo que es mucho más querida que cualquiera. Pero dije Covacho. Sí, Nat, por supuesto, tiene el corazón de todos, indiscutiblemente. Pero quien también tiene nuestro corazón, y extrañamos muchísimo la semana pasada, pero hoy viene recargada, porque sí, como las princesas tienen que llegar. ¡Bienvenida! Estás muteada, Virginia. Pero igual está mostrándonos. Perdón, que estoy muteada. ¡Izca-chan! Que no ajustéis vuestras pantallas. Esto es natural. Son brillos que me han salido hasta hoy para celebrar el capítulo y la boda. Y que Titania siempre en todos los capítulos lleva brillitos y quiero ser como ella. Muy, muy bien. Me encanta tu look, Vistania. Sí, Vistania. Como look está muy bonito. No me ha ocurrido otro. Como look está muy bonito, pero si son naturales. Pues alguna utilidad les encontrará. Y por acá ya te están echando porras, Santo García. ¡Qué bonita la socia Vistania! Vistania. Muy sencilla, ¿eh? A la marca elegante. No arreglar mucho. Ese Mr. Max también quiere guerra porque dice: como las princesas tienen que llegar, regañadas por el príncipe Eric. No, hola, Mr. Max. A ver, quiero hacer un pequeño alegato. Yo no quise decir eso de Eric. Yo defiendo a Eric, ¿vale? No quise decir eso. Pero lo dijiste, y, lo que es más triste. Si ustedes no saben de qué está hablando Biscochan, vayan a ver el Covachano del sábado pasado donde hablaron de princesas de Disney. Y sí, Biscochan se aventó una joya contra Eric. Y eso que es de la sirenita. Imagínense usted cómo le fue a mi pobre Bella, que ya hablamos mucho de eso tras bambalinas. Pero sí, algo así se puso. Vale, ¿ibas a decir algo de eso? No, que no quiso decirlo, pero pues sí lo dijo, lo cual es muy triste, pobre Eric. Y también yo pensaba que los brillitos de Biscochan eran filtro cuando me los mostró. Y dije, mira, qué guapa, o sea, se ve bien, ¿no? Y ahorita que veo que no, que son reales, dije, ¿what? Qué genial. Pegados uno a uno. No. No, uno a uno. No, tía, es una pegatina total. ¡Oh, no dejas a nadie me escuchar! ¡Tú déjalos creer! Claro, habernos engañado, que te has pegado a uno y te habían hecho ese magnífico diseño en la frente. Vale, sí, uno a uno. Claro, son uno a uno, yo lo creo. Bueno, esto lo cortamos y lo editamos después. Saludamos a Edgar Pérez, que no te había visto por acá. Qué bueno, Edgar, suscríbete, danos like y platícanos qué te pareció el episodio. Pregunta que la boda de quién, pues la boda de una amiga de bueno, Lulu, hombre. Amiga de Jen, llamada Lulu. Pero sí, saludamos también a Carlos Rambert, que ya anda por acá, Alejandro Guerra, Mr. Max, Santo García, que nada más vino a saludar porque no ha visto el episodio, Jorge Arturo Aguilar López, Jorge Maldonado, también Humberto Meléndez, que dice que ahora sí pudo conectarse, también Fernando Cano, hola Fer, Chiche Palomo, y sí, hasta ahorita son los que andamos por acá. Muchas gracias a todos por conectarse y vamos a tratar de darle velocidad a esto, porque si no luego me paso de las 2 horas y dije que ya no iba a hacer eso. Alejandro García, que también se estaba por ahí quejando, porque dicen, uy, perdón por existir. Mira, hay que ser honestos, o sea, si alguien llegara y te dijera que eres el Covacho norteño más querido, ni tú te la crees. No es cierto, Alex. Saludos. Fuertes declaraciones, Van, fuertes declaraciones. Saludos. Pero bueno, ya vamos a empezar con el episodio, porque si no, aquí voy a terminar diciéndole cosas a Alex, que no, tú sabes que te queremos, aunque seas ingeniero. Pero bueno, vamos a ver, Biscochón, dime, ¿qué opinaste del episodio? ¿Te gustó o no te gustó? Descripción gráfica de hundirse sola. O sea, ¿qué pasó, güey? Duro. O sea, a machete ha ido. Ah, tienes razón, Mr. Max. El más querido es posiblemente Isaac. ¿Cierto, Vale? Cierto, lo siento. Acabas de caer ante el mejor. Yo sabía que había mentiras ahí. Tú eres Vale. Sí, Vale es Vale. Pues sí, Vale, sí. Saludos a Rafa también. Y bueno, ahora sí, Biscochandinos, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el episodio? A ver, a mí, yo sigo en mi tónica de esta serie. La serie me está gustando, no me está fascinando. Sí es que es verdad que los capítulos en los que siempre tienen boda, pues me gustan, porque molan las bodas en todos los capítulos. Y me gusta también que este capítulo, como el anterior, da como más protagonismo a Nikki. Y Nikki me encanta. Pero sinceramente este capítulo, la trama, pues como que no la avanza nada hasta los últimos 2 segundos. Y bueno, bien, está bien, o sea, la serie está bien, pero a mí no me está emocionando como a los demás de la mesa. Pero me gusta, la veo, me entretiene y tampoco la critico, ¿eh? A tope. Y sobre todo, Titania está quedando, o sea, mira, yo no era fan de ponerme brillitos hasta que la vi a ella y dije, joder, es que quedan genial. Entonces me voy a intentar ponerlos en mi día a día, voy a intentar introducirlos. A ver, sí me cuesta trabajo creer que no fueras fan de ponerte brillitos y casualmente ahí tenías en tu casa. A ver, casualmente tenía porque los compré para ponérmelos para un evento deportivo que al final no me los puse porque iba a ser la única persona que los iba a llevar y dije, bueno, pues para ser la única me pongo solo purpurina en el pelo, tampoco quería saturar, pero visto, me los voy a poner mucho más a menudo. ¿Qué evento deportivo? Te queda muy bien, porque... Porque además no solo trae los brillitos, sino también trae el peinado así con su flequillo levantado, así todo bonito. Sí, con una camuflada, ¿sí? Para que se vea bien y no tape el flequillo. Mis 3 pegatinas puestas una a una. Como ha dicho Mr. Max, son 3 pegatinas, una a una. 1, 2 Muy bien. Habría que tomarle una foto para pegarla en el podcast para que la gente que nos esté escuchando en Spotify, en iTunes. Luego me subo una foto a Instagram para que la veáis. Instagram, bizcochan brillitos. Bizcochan brillitos. Muy bien, órale, dijiste que ibas a pelear y espero que no solo conmigo. ¿Qué te pareció el episodio? No, de hecho sí la pelea, me refería a la tuya. Ya ahorita estoy viendo que se están poniendo muy agresivos también en el chat. Le voy a bajar tantito. Tan bajos como el nivel en el que van los Pumas esta temporada. Cruzol va por las mismas, la verdad es que tampoco tampoco puedo regodearme tanto en mi crapulencia. ¿Tanto? Tanto, sí, tanto, pues a fin de cuentas sí le ganaron. Pero el juego. El episodio estuvo entretenido. Creo que mi favorito sigue siendo el capítulo 5. Sin embargo, me gustó mucho este capítulo. Me gustó demasiado la interacción entre Mallory y Nikki. Creo que eso es lo que más rescato de este episodio. Y lo guapa que se ve a Tatiana Maslany. También adoro ver más a Jennifer que a She-Hulk. Culpo definitivamente el CGI de ello. Pero me gusta mucho ver a Jennifer Walters en pantalla y me agrada, nos lo avisaron al principio del episodio, eso también me gustó mucho, o sea, y creo que también es como para bajarle un poquito a los costos de producción, se agradece bastante. Ya, es mi opinión general, ahorita ya al rato entramos a detalle a todo lo demás. Muy bien, Vale. A ver, a mí el capítulo me ha gustado mucho. Sí es verdad que tengo que reconocer, para ser justos y sinceros, que es un capítulo de relleno, o sea, totalmente, no tal, pero también no lo dicen ellos al principio del capítulo, no van a jugar con nuestros sentimientos. Otra cosa es que tú quieras creer o no, cuando dice Jennifer, esto va a ser un capítulo de una boda, es en mitad, las bodas vienen cuando vienen y es lo que toca. Ahora, que mucha gente se pensaba, no hombre, ¿cómo va a ser un capítulo de una boda de relleno siendo así? No, te lo han dicho. yo lo he disfrutado mucho, por eso lo que dice Virginia, disfruto mucho de las interacciones de los secundarios. Nikki me ha encantado, Mallory me ha encantado todavía aún más que lo que me gustó en el capítulo anterior, y sale Titania. O sea, es que yo no tengo quejas al respecto del capítulo. O sea, lo disfruta muchísimo. Ok, muy bien. Francisco. Pues a mí la verdad es que no me ha parecido de relleno, de hecho, de hecho me gustó bastante el capítulo, creo que está muy bien hecho, muy bien llevado, definitivamente tampoco es el mejor de la temporada hasta ahora, pero de nuevo tiene momentos muy divertidos. Creo que en este caso, aunque de nuevo no está tan bien, creo que está mejor el CGI que en los anteriores, o por lo menos que en varios de los anteriores, pero pues tampoco es que se necesitara mucho para que esté mejor. Ya, la verdad es que me gustó bastante, tanto la boda como la trama B en el despacho de abogados y la presentación de... Micrófono, Francisco, lo último no se te escuchó. No se me escuchó que dije que me divertí mucho o de Mr. Immortal, ya no supe. Pero sí, la idea es esa, que me divirtió y lo pasé bastante bien con las dos tramas. Y... Ok, pues a mí la verdad es que, como dice Ad, esto de que nos avisara desde el principio de sí, es un episodio que no va a tener nada que ver con la historia, me pareció genial. Y aparte, si bien para algunos puede parecer capítulo de relleno, digo, si me van a dar series, capítulos de relleno, que sean siempre bodas. A mí me encanta ver bodas en las series y en las películas. Entonces, sí, que sean siempre bodas. Pero, como dice Francisco, no me pareció tan de relleno, a pesar de que pareciera que la trama no avanza, sí nos dieron varias pistas o varios indicios de cosas que no habíamos visto en otros episodios. Por ejemplo, ya tenemos como esta sospecha de quién puede ser el villano y de esta sociedad secreta que está tirándole tanto hate a Jen. También vemos un poco más de las motivaciones de Titania y cosas así, pero bueno, ahorita hablamos con calma de eso, pero díganme quién va a ser el guapo o guapa que se va a aventar la hueco reseña. Ya se fue Francisco y Ant. Vale. Okay, me tocó más o menos así como, den un paso al frente el que lo vaya a hacer, y solo te vas a dar el paso y todos atrás. Se hicieron para atrás. Me parece válido, bien. Ok. Vamos a poner el intro, bueno, la cortinilla, porque pues sí, para algo se trabaja en estas cortinillas. Que esperemos que en algún momento Hueco se pueda unir a nosotros, unir a la transmisión, pero pues si no, ya, le mandamos muchos saludos. ¡Sale, vale. Hueco! ¡Sí! ¿Sí? Regularmente sí sale, don Hueco. Bueno, en ausencia del buen Raúl Hernández, don Hueco, vamos a echar la platiquilla rapidota sobre el sexto episodio de She-Hulk, que se llamó Solo Jen, que tienen la gracia la gente de Disney agregar eso de cambiar los intros. Entonces, así como la semana pasada vimos un She-Hulk by Titania, en esta ocasión vimos Just Jen, porque básicamente el episodio trata de que ella va a ir a una boda y la mujer que se casa, que es su amiga de toda la infancia, a quien tenía mucho sin ver, pero como que se sienten como con la responsabilidad ella de ir y la otra de invitarla, porque va como de invitarla y aparte pedirle que sea dama de honor. Entonces pues ya, ella se va para allá y llega como She-Hulk, porque ya está con su nuevo vestuario y está muy emocionada por todo lo que pasó el episodio anterior, que ya le hicieron vestiditos bonitos y toda la cosa, pero pues la novia le dice, ¿sabes qué? Pues no me vayas a opacar, ¿verdad? Entonces no puedes ser Hulk. Entonces, en este episodio volvemos a ver a pobre Jen otra vez con ropa más grande de su talla. Entonces, total, que no se puede ver bonita, lo cual es mentira porque Tatiana Maslany siempre se ve linda. Entonces, igual, esa es una de las historias. La otra historia se queda Nikki, la paralegal, la asistente legal, se queda en la firma y le toca trabajar un caso de divorcio junto con Mallory Book. La cuestión es de que, pues, como están en el área de superhumanos, obviamente este divorcio no es como cualquier otro, y tienen el caso de Mr. Immortal, que es un personaje de estos que son, no es lista B, no es lista C, es lista D o F del universo Marvel. Básicamente su superpoder es, pues, no poder morir, y como es este ser inmortal, ha tenido chance de conocer hasta 8 personas con las que se ha casado, pero como tiene básicamente este miedo a enfrentar las situaciones, cuando la cosa se pone pesada y ya no quiere seguir en esa relación, pues decide irse a matarse, suicidio, pero acaba con su vida y dice, no, pues ya, te jocotes, él da por terminada la situación, rehace su vida y hace que todo el mundo, pues, sufra las consecuencias. Entonces, esas son las dos series que, esas son las dos tramas que vemos. En la boda llega Titania, forza su entrada, forza su invitación para estar ahí en la boda, se pelea con She-Hulk, obviamente con Jennifer Walters. Jennifer conoce a una persona que parece que sí la está apreciando por ser Jennifer, y digo que parece porque a pesar de que sí se le acerca a ella cuando es Jennifer, pues a fin de cuentas sabe que es She-Hulk, entonces es una tramita que queda al aire. Como parte bueno, creo que eso es todo lo importante que hay que mencionar sobre la boda. En el caso del divorcio, hay un momento en el que alguien menciona una página de internet de la parece que es de la dark web, básicamente, que se llama Inteligencia, donde hay muchos chismes e información detallada de seres de superhumanos. Entonces Nikki y Mallory deciden entrar a ver qué onda con esa página y se dan cuenta que hay toda una sección dedicada a She-Hulk. O sea, hagan de cuenta que parece cualquier sección de comentarios de Facebook cuando se habla de She-Hulk, o sea, con todos estos haters que de plano están odiando la serie pero la siguen viendo, pues ese tipo de gente ahí, porque parece que las escritoras de She-Hulk ya sabían cómo iba a estar este despapay, entonces están abordando este tema pero dándole un poquito más de profundidad, porque al parecer va a ser el hate que hemos visto en el internet del MCU, parece que también va algo dirigido a una trama más importante dentro de la serie, porque vemos que hay incluso amenazas de muerte y cosas por el estilo. Mallory sí dice, ay, son troles, o sea, si les das, no alimentes al troll, básicamente, no les hagas caso. Pero Nikki sí se preocupa un poquito, le manda un mensaje a Jennifer que hasta ahorita no ha escuchado, pero ya están alertas con esta situación. Y el episodio termina con una escena que seguramente Don Guaco dirá que también era como escena post créditos, porque se siente un poquito fuera del elemento de la misma serie, que vemos a un laboratorio que está armando unas jeringas especiales que suponemos son para intentar nuevamente sacarle sangre a Jennifer. Entonces no vemos todavía no sabemos todavía ni qué corporación es, no sabemos quién está armando esas jeringas, solamente vemos que la cierran y que está en un maletín con advertencias de que es material radioactivo. Entonces ahí ese es el chisme general, pero pues dejaré que seamos durante la covacharla que entremos a los detalles, porque hay muchos, unos bastante coquetos, unos bastante divertidos y otros pues con bastante intriga. Gracias, Vale. Sí, es lo que decía. Por eso no lo llamaría de relleno, porque sí hay muchos detallitos interesantes. Pero por acá nos dice Chichapalomo, disfruté el episodio, nada se mueve, pero estoy bien con eso. Es divertido y sé que van a empezar a revelar historias. También nos dice Humberto Meléndez, los cómics de She-Hulk son así de malos como la serie. A lo mejor eso es lo que me hace no entender que haya gente que le guste. No, querido Humberto, no son así de malos, son así de buenos de She-Hulk, así que te recomiendo leerlo, sobre todo los de John Byrne, la neta es que son bastante buenos en general. Ahorita, de hecho, yo no le recomendaría mucho a Humberto leerlos, porque probablemente no sí, sea no le gusta, estilo pero de humor, pero sí, o sea, si la serie te está gustando, compadre, como te decía la otra vez en que estábamos chatiteando, pues no la veas, neta, nomás te haces dañito, mejor espérate. Sí, también eso es cierto. Sí, ¿para qué haces bilis? Sí. Ahorita acaba de sacar, bueno, hace como un mes y cachito, Marvel sacó este Epic Collection, que es el volumen 3 de la colección de She-Hulk. pero viene desde el número uno de Byrne, de Sensational She-Hulk, que es donde empieza todo este rollo de que habla con la gente, de rompe la cuarta pared, etcétera. Y la neta es que está bastante chido, y es, sí es un poquito de humor fársico y autorreferencial y todo esto, pero vale la pena verlo, sobre todo porque, pues, bueno, She-Hulk estaba haciendo esto desde bastante antes que Deadpool, por ejemplo. Yo recomiendo leer el comiquito. De nuevo, si no es tipo de humor, pues no te va a gustar, ni modo, que lo vamos a hacer. Pero pues es lo que hay, ¿no? Y si no te gusta, estás en tu derecho de que no te guste. ¿Y para qué sufres? Exactamente. Hay muchas series ahora mismo para ver una serie que no te está gustando. Uf. Por ejemplo, yo intenté ver la de Destino, la de la saga de las Wings, y he renunciado a ella porque es un truño, como un puño. Entonces no me dedico a criticarla, sino que no la veo. Sí, la verdad es que sí, la serie tiene como que mucho el tono de los cómics, Humberto, así que si no te gusta la serie, no te va a gustar los cómics, seguramente. Y pues sí, como dicen ellos, no la veas, solo platica con nosotros, porque ya sabes que en la covacharla siempre salimos con cosas extrañas, que igual no tiene nada que ver con la serie, así que tú quédate y vamos a platicar. Pero, Biscucha nos decía en el chat privado que tiene un problema con la ropa de Jen. Sí. Y debo decir que yo también lo tengo, porque se supone, y Ian también, porque se supone que este diseñador le iba a hacer como ropa especial para superhéroes, que se le iba a ajustar. Y ella viene así bien despampanante cuando empieza el episodio, de muy feliz por su nueva apariencia o por cómo se ve. Y el resto del episodio, porque también debo confesar que yo pensé que la amiga la había invitado como dama de honor solo para utilizar esta onda de She-Hulk. Y me sorprendió mucho que le dice, no, ¿sabes qué? Que no, no me opaques, es mi boda, quédate como Jen. Entonces se queda como Jen. Y el vestido le queda nadando, como bien dice Vale, Tatiana se sigue viendo hermosa, pero no, sí queda claro que la idea de la serie era como que hacerla ver ridícula, ¿no? Con un vestido que le quedaba como tres tallas grandes. Vale. Yo dije que sea bonita y linda. Hermosa, para eso tenemos a Yamile Yamil. Ok. ¡Presidente! ¡Líder! ¡Líder! Perdón. Sobre el traje de Jen, yo también quiero decir que puedo entender que el traje de la boda de dama de honor le quedase grande, o sea, o no le quedase bien porque estaba hecho para Jen, no para Hulk. Sí, Hulk, pero ese se supone que lo saca y tiene como la bolsita del diseñador, con lo cual se le tendrá que quedar bien y no que lo lleva remangándose, lo lleva cogido para no pisarlo por el suelo. O sea, eso me no lo entendí. Pero es que incluso va más allá de eso. Se supone que la boda la han invitado y no quieren que vaya como She-Hulk. Entonces, ¿por qué el vestido de dama de honor la queda perfecto cuando es She-Hulk y no cuando es Jen? Ya, sí. Bueno, pero es porque eso ella no lo sabía, ¿no? ¿No han pensado en esa parte que es como, para mí es wow. Pues como, a ver, hay un capítulo de la semana pasada dedicada a cómo Jim, bueno, a cómo Nicky va a buscar la ropa y vemos cómo el señor dice, necesito más pedido del tejido este súper elástico para crear la colección. Ella va a probarse toda la ropa, él saca un burro, que le vemos un burro con toda la ropa, como que se la va a ir probando y se entiende que toda esa ropa es ropa que se debe adaptar a ella, tanto a su cuerpo de Jen como a su cuerpo de She-Hulk. Y es que incluso el de la boda está mal hecho, tendría que adaptarse a Jen, no a She-Hulk, porque claro, el vestido se lo manda Lulu. Y sí, Lulu, no quiere que vaya como Hulk, recordemos. Pero Lulu también, acuérdate que es una amiga que pasa un poco de ella, igual ni se acuerda de cuál es la talla de Jen. Claro, entonces sí, le manda un vestido random. Espérate, no que se no acuerda se de cuál es la talla de Jen, pero le manda un vestido que se adapta perfectamente a She-Hulk y es tres tallas más grandes que la de Jen. Tía, no, eso no te lo compro. Ahí, mal. No se adapta perfectamente a She-Hulk, también le queda chico, pero sí le queda Le queda muy, ¿eh? Le queda muy cortito. Es que le queda corto. Y la cosa es que como es tan alta y tan grande, parece que se ajusta. Pero no es que si lo comparas con el resto de las damas de honor, las damas de honor llevan todas ese mismo vestido, ese mismo corte y a todas le queda igual. No No es que a alguien le quede especialmente bien ni especialmente mal, es que está mal hecho eso. Lo que dice Arthur tiene sentido, es que hicieron el mismo vestido en una sola talla para todas las damas. Eso en ninguna boda lo compro, eso jamás se hace. No se hace, pero no dudaría que la amiga lo hubiera hecho. Claro, es que es amiga, o si era repuesto de otra dama de honor y esa dama de honor tenía esa talla. Y, que no, toma. Tía, que no lo intenté justificar, que eso está mal hecho y punto. Yo creo que es más eso, lo del vestido de Lulu, porque queda claro que la tiene ahí como de relleno y para que haga de camarera y que haga las cosas que no la quiere ni en la boda, en verdad. Ahora, también, el vestido de Lulu como... El vestido de novia también está horrible, o sea... Sí, y también parece que le queda grande. ¿Qué es eso? Sí, en general a mí el diseño de vestuario de esta serie, la neta es que no me ha gustado... Nada, en general, incluso los vestidos que se supone que son muy elegantes, por ejemplo, los de Tania, por eso la neta es que sí se ven muy chafas. Creo que de pronto para meterle lana al CGI tuvieron que ahorrar en un montón de departamentos y se fueron a pasar a comprar la ropa a la Lagunilla o a Pino Suárez. El traje que lleva Titania en la boda me parece flipante. Precioso, esa chaqueta rosa con el corsé blanco, las botas con brillantitos, o sea, ese traje es fantasía, lo quiero en mi vida, lo necesito, tengo que hacérmelo a medida. No voy a pretender ser un conocedor de moda, pero sí me pareció bastante feliz. No, ese no, el de la boda. Ok. Ese parece papel albal rosa. Pero... El detalle de este traje que estamos viendo ahorita en pantalla, que es con el que Titania llega a la recepción o lo que sea, es que trata de emular al cómic de Charles Soule. ¿Soule? ¿Se dice Soule o Soule? Soule. Yo le digo Soule, pero no sé cómo se pronuncia. Bueno, de la etapa de él en She-Hulk, trae Titania justamente una... chaqueta parecida a esta, ahorita se las busco, que además, no sé, igual y es mi alucine, pero según yo también hacen referencia a un diálogo de Zurrón, justamente cuando Titania y Jen están peleando, porque a mí me da la impresión de que en algún momento podrían ser amigas, o sea, la manera en que Titania se refiere a Jen, sí es así como de, pues es que tú ni lo quieres, o sea, nada más estás arruinando mi vida, ¿no? Ándale, transfórmate, te quiero pegar. Y es algo, es una interacción que se da mucho en un cómic de Charles Soule, que, bueno, a mí me gustó mucho, pero digo, igual y yo lo estoy alucinando, y en pantalla estamos viendo la chaqueta que le mencionaba Vizcuchan, que no se aprecia tanto, ¿no? pero sí, era la intención. Yo sí lamento mucho que no ande por aquí Don Guaco, porque ya hubiera dicho algo con lo del zurrón y lo de la chaqueta, pero respecto a la relación entre Titania y She-Hulk, también, como mencionas, o sea, sí viene, digo, variado, porque obviamente el personaje de Titania está muy muy adaptado, o sea, es una adaptación muy libre de la versión comiquera, pero su relación con Jennifer probablemente va a terminar evolucionando en lo que está actualmente en el cómic, en el de Rainbow Rowell, justamente vemos que básicamente son body fights o compis de pelea, dirían las mellizas, porque básicamente no hay otro ser vivo en el planeta con quien puedan pelearse sin que les pase nada, básicamente, o sea, las dos pueden aguantar los golpes de las otras, entonces tienen su club de la pelea entre ellas dos para irse a dar de madrazos y eso está bastante bonito y bastante divertido. Y parece que va por allá el asunto. Sí, a mí me dio esa impresión, pero yo ya hablé mucho y no sé si a ustedes les pareció lo mismo. ¿Quieren mencionar algo antes de la boda o quieren que vayamos directamente con Titania? Yo nunca voy a decir que no quiero ir directamente con Titania, iría va contra de mis principios, pero... de la boda también hay que comentar el acompañante que le quieren poner a Jen, que me parece una fantasía. Ay, divino, divino, divino. No, Dios, no. Que me acompañe Jonathan también. Parece no, claro, no te vas a quedar con Jonathan. Jonathan es el mejor, ya verás. No vas a ir solo al altar, no sé qué. Y yo pensando que a lo mejor Jonathan era el chico con el que justo había hablado de ella o algo así, o iba a ser el interés romántico, o sea, que iba a ser algo así, o el malo, no lo sé. O incluso, no te voy a decir ni edad débil, ¿no? Porque sabemos que no se llama Jonathan, ¿vale? Pero claro, de repente cuando aparece ese perrito tan bonito y dicen que la acaban de reanimar, dije, ¡ay, madre mía! Ya, tía, yo igual dije, por favor, ¿dónde está el póster del perrito Jonathan? ¿Dónde está? O sea, es que es divino, con la almohadita así de Dios, ¡ay, ay, ay, ay, por favor! Sí, perdón, que me tardé muchísimo en poner al Jonathan en pantalla. ¡Jonathan! No, ahí se nota que es una bitch la amiga, o sea, ni se le puede llamar amiga a esa cosa. Oye, perdona, a mí me dicen que... No, desde que le da planchar las camisas... Para mí, esa chica es amiga mía, porque eso es un privilegio, ir con esa monada. A ver, espérame, ¿por qué dices que es tu amiga? Si a mí me dicen que puedo ir con Jonathan a la boda, Lulu evidentemente es amiga mía porque sabe que yo prefiero ir con Jonathan que con cualquier otra persona. No, no, pero... Ahorita don Luis está agradeciendo. Saludos, don Luis. No, pero es que justo es el tema, o sea, tú tienes a don Luis, entonces si de repente él no puede ir y te acompaña Jonathan, tú feliz, pero Jen se está quejando, bueno, no se está quejando, pero sabemos que la pasa mal por estar sola, o sea, abrió un perfil de citas en una aplicación porque quería conseguir a alguien, entonces, sí, viene arrastrando esto. Pero qué mejor acompañante que Jonathan perrito, por favor, ninguno. Pues no, pero le mencionan que ninguna va con pareja, ¿no? Como que eso. Más bien la novia les escogió las parejas, entonces, y todos van con pareja humana, y ella le pone un perrito que además tuvieron que resucitar para que caminara. ¿Qué tal que no se hubiera podido resucitar? El perrito hubiera tenido que ir sola a la puerta. Está buenísimo con el traje. Pero de nuevo, incluso desde antes, desde que la pone a recoger los trastes en la terraza o le da a planchar las camisas, eso no, eso, o sea, que sí se nota que todo lo que le hizo a la pobre Jennifer. A ver, voy a decir algo a favor de Lulu. No quiero, pero tengo que decirlo. Tiene algo en contra de Jen, claramente, pero también quiere sacarse dinero con la boda, porque cobrar las copas a 5 euros en una boda a todo el mundo tiene delito. O sea, me refiero, creo que es mal en general con todo el mundo, Lulu. Más con Jen, pero con todos los invitados. Quiere sacarse dinero. Quiere que sea algo, un negocio de la boda. ¿Pero Lulu al final se lleva el dinero por las copas o es el local el que pone el que luego se lleva el beneficio por las copas? Se lo lleva Lulu. Sí, no defiendan a Lulu. Ya, me refiero, tú cuando contratas una boda, contratas el todo lo que es el catering y demás. Claro, pero de ahí que tú te lleves la recaudación de las copas es otra cosa muy diferente. Sí, tú no has pagado al bar, con lo cual... Claro, pero eso es que te lleves tu dinero, eso es que tú te ahorras dinero, pero no que te lo lleves. Sí, más bien es eso. Pues si no es barra libre, o sea, se lo... No se lo lleva a los novios. Claro, que hablando de los novios... ¿Quién es el novio? ¿Cómo se llama? Nunca exacto, lo vimos. Sí, no, nunca. Novio. Que también es como el seguro Lulu es de estas que hace fiestas de open house con con lista de regalos en Liverpool pidiendo refrigeradores y televisión para los invitados, porque se ve que es de ese tipo de gentecita. Sí, no, la verdad es que yo no encuentro manera de justificar a Lulu, porque, no, sí, aunque Vale se está riendo, porque sí, no, yo nada lo veía y sé que es más grave que la haya puesto a levantar los platos y a planchar las camisas, sobre todo, pero según yo lo de Jonathan pasó antes, por eso es que menciono lo de Jonathan primero, pero aparte, primero no... ¿Cómo? Luego, que primero fue las copas... Ajá. Y creo que el último fue Jonathan, sí. Y el colofón fue Jonathan perrito. Pero eso sí. Pero aparte también las amigas, o sea, las otras damas también son las que, no, pues es que ya no está para eso. Y yo, ¡bitch! No, es que al parecer a todas les puso tareas, porque le dicen, eres parte del Bright Squad y a ti te toca esto de planchar las camisas, lo cual... A mí me pareció muy, o sea, así como que, o sea, a las otras les habrá tocado recibir a los invitados o cosas más claras, más calmadas, porque ellas se ven muy felices. Sí, no. De hecho, no las ves haciendo absolutamente nada, ¿eh? O sea, eso de que les asignó tareas es como de... Yo creo que es la excusa para dárselas todas a Jenny. Pero bueno, así esta boda vemos que pobrecita Jen sí llegó como que porque, ay, por fin voy a demostrar que he evolucionado, que soy exitosa, tengo un buen trabajo, me veo increíble, y justo. Nada de eso lo puede mostrar porque también estamos viendo un poco lo que Francisco mencionaba la semana pasada, que esta serie es como del descubrimiento de Jen y tratar de encontrarse. Toda la semana pasada estábamos con que no, ella no quiere ser She-Hulk, ella es Jen y todo. Y ahora que sí quería ser She-Hulk, pues no le funciona. Entonces, pues, creo que hace bien eso esta serie. Es que justamente creo que, si me dan tantito chance, creo que para empezar, uno de los problemas que tenemos hoy en día con... sobre todo por los servicios de streaming, pero en general la forma en la que se cuenta la narrativa de televisión hoy en día, estamos muy acostumbrados y queremos que todo tenga una, digámoslo así, una historia a largo aliento, una parte episódica, un punto A, punto B, a lo largo de 5, 6, 7, 8, 10 episodios. Cuando no lo tenemos, nos saca de onda, cuando ese era el estándar de la televisión de toda la vida, digamos, ¿no? Entonces, a mí lo que me está gustando esta serie, por ejemplo, que sí lo leí mucho, lo escuché mucho, que este es un episodio de relleno, que es un episodio saltable, es un episodio que no avanza la trama, etcétera. Pero es que, la neta, no sé qué entendemos por trama, porque, yo repito, la historia de esta temporada de She-Hulk es Jen teniendo que encontrarse a sí misma y sabiendo quién es y descubriendo quién es a partir de lo que le está pasando y cobrando su seguridad. Y en ese sentido, este episodio tiene todo que ver, porque vemos de dónde vienen las inseguridades de Jennifer. Porque si Lulu es una amiga de toda la vida, pues así la trataban las amigas toda la vida, ¿no? Y es lo que vemos y es lo que descubrimos a partir de ahí, y es lo que nos enfrentamos de cómo es la realidad de Jennifer, de cómo la ve todo el mundo, como una poca cosa, como algo pequeño, como algo a ser ignorado, ¿no? Y que cuando empieza a brillar, que es cuando sale como She-Hulk, le dicen que no lo haga porque va a opacar a todas las demás, y ella acepta, que esa es la parte más punzante del episodio. Pero si querían villanos, si querían que avanzara una trama, pues a mí que me expliquen cuál es la trama de She-Hulk, porque hasta ahorita no sabemos cuál es la trama de She-Hulk. Hasta este episodio, donde se revela que hay un grupo llamado Inteligencia que quiere obtener los poderes de She-Hulk, pero eso no lo, o sea, nos lo insinuaron cuando aparece el Wrecking Crew, pero no como parte de una trama o como parte de un ticking clock, como parte de un némesis o como parte de absolutamente nada. Fue algo que apareció y que se fue construyendo en trama C a lo largo de los episodios, pero este es un episodio de sitcom con toda la regla, es meter a tu personaje en una situación y ver qué es lo que ocurre con eso, y en ese sentido funciona así, a nivel episódico, que es lo que están haciendo, y a mí me parece de nuevo muy valiente por parte de She-Hulk, que recuperar una trama episódica a nivel sitcom, y en ese punto funciona súper bien, ¿no? Creo que ese es el punto. A mí no me parece ni de relleno ni nada, es como si me dijeras que el episodio donde se quedan encerrados o en el episodio donde se va la luz en Friends es de relleno, pues no. Esa es la estructura. Sí, yo sin tener tanto conocimiento de, pues sí, de guiones y de estructuras como tú sí lo tienes, estoy disfrutando la serie justo por eso. O sea, sí entiendo que hay una diferencia. Mi limitado conocimiento no me da para analizar por qué, pero sí la ubico más como dices, estas sitcoms, en donde no necesita tener tanto sentido, como dices, o el villano o algo así. Es más del estilo de Friends, por decirlo así, que incluso que La Ley y el Orden, ¿no? Pero, pues, ¿alguien más que quiera decir algo sobre Jen y su participación acá? A mí, de hecho, sí. Sí, sí, como que se está abordando mucho lo de que es episodio de relleno, pero lo que dice Jen no, al principio del capítulo no es un episodio de relleno, es un episodio autocontenido. O sea, que creo que casi todos han sido así, y nada más sumando a lo que dijo Francisco, bueno, no es sumar, básicamente es repetir lo que está diciendo, pero con otras palabras. A mí sí me gusta mucho que She-Hulk sea una serie episódica, o sea, se disfruta bastante. Creo que también Isaac de la Rocha lo ha mencionado sobre el House of the Dragon, y es que está chingón que le permitan a las series de televisión ser series y no películas de 8 horas. A mí es como me gustan más, o sea, puedes tener un arco más grande, puedes trabajar a los personajes, pero déjala hacer series, y creo que es lo que hemos tenido con She-Hulk. Sí, de acuerdo, y justo en pantalla estamos viendo lo que menciona Vale, ahí tal cual, la escena donde Jen dice que es autocontenido, un episodio autocontenido de boda. Pero que es una serie que le han dado tiempo, porque le han dado más duración que otras series de Disney. Entonces también tiene tiempo para respirar, entre medias, que también está bien y hace que podamos andar un poco más en todas las relaciones de todos los personajes. Por eso, a ver, un poco de relleno, a mí sí me lo parece, porque igual la trama no avanza mucho. También qué trama, si tampoco tenemos un tal, pero tampoco te da otros aspectos y te hace también querer a los secundarios, que muchas veces los secundarios de una serie, de un libro o tal, es lo que te hacen amar más el libro y ves que está mejor creada la estructura de lo que estamos viendo. Entonces, en ese sentido, a mí sí me ha gustado mucho este capítulo. Y luego, no, creo que lo comentó también, creo que Francisco, Vale, con lo de inteligencia, el foro este que han creado. O sea, me parece súper, súper, súper inteligente cómo los guionistas y los creadores de la serie se han como adelantado, visto el futuro de lo que iba a pasar con su propia serie. O sea, es que me lo más imagino haciendo los guiones como diciendo, jaja, ya te imaginas que va a pasar esto. No, no, mételo, porque va a ser así. Entonces, como que se adelantan a todas las críticas que puedan tener y es al final una crítica sobre la crítica. Entonces me parece como súper inteligente. Antes de que me critique, me voy a criticar yo, entre comillas, sobre lo que me van a decir. Entonces eso me parece súper, súper guay. Sí, de acuerdo. Bizco-chan, tu dato curioso, porfa. Estás muteada. Perdone. Los niños a veces no me dejan hablar, es que interfiero yo con el micrófono. Qué dato curioso, chicos. Hoy hace 28 años exactamente que se estrenó el primer capítulo de la gran serie de las series como sitcoms, Friends, y inicia con la no boda de Rachel. ¿Curiosidad? ¿Es el destino? ¿Es curioso que también en México haya un terremoto todos los 19 de septiembre? ¿Es el planeta que nos quiere decir algo? ¿Hay que ser veganos? Quizá, tal vez, maybe, no lo sé. ¿Qué opináis? ¿Hay una conjuración celestial? Replanteate la boda si te vas a casar en esta época, igual también puedes. Eso. De hecho. Nunca te cases el 22 de septiembre, tu boda está casi. Un 19. En septiembre no. Septiembre no te cases. De hecho, en el caso de Friends, los grandes momentos de la trama, de la historia grande que es Friends, son con bodas. El piloto, la boda de Ross y la británica que. Emily, ¿no? ¿Verdad? Ah, sí. Emily. La boda de Ross y Rachel borrachos en Las Vegas, donde empieza la relación de Chandler y Mónica. Y la boda de Mónica y Chandler, donde descubrimos que Rachel. Nos dice Alex Guerra que jamás vio a alguien relacionar a Friends con los temblores en México y el veganismo, pero henos aquí. Eso pasa en las covacharlas. Y Cheche Palomo te da la razón, Francisco. Francisco tiene razón. Es por eso que los fans, entre comillas, que aún no han entendido que She-Hulk fue una serie ligera con un problema por episodio. Pues sí, de repente, como dice Francisco, es parte como de estas malas, bueno, él no lo dijo, lo digo yo así, malas manías que vamos agarrando por estas cuestiones del streaming y los estrenos rápidos y uno tras otro. Carlos Rambert, empiezo a sospechar que esa pedrería es la versión de gorra de aluminio de bizcocha. Maybe, chicos, maybe, a lo mejor me lo pongo más veces. Pero bueno, aquí quien sorprendió, o bueno, al menos a mí me sorprendió, fue la interacción de las dos chicas, como dice Ann, de secundarios, que habíamos visto que Mallory Book, el episodio pasado, fue buenísima, y Nikki también estaba tratando como de robar episodio. Creo que sí, casi logran robarse este episodio, de no ser porque Tatiana Maslany tiene un ángel impresionante, pero sí, su interacción es muy divertida, muy interesante. ¿Qué les pareció? Los ángeles deberían ser eternos. Sí tiene un ángel enorme esta. ¡Ay, Valentín! No lo entiendo. Luego le explico a la señorita. Ahora búscanos, por favor, el meme, Valentín, para que lo entienda la señorita Melón. Pero, primero que nada, este tipo al que están defendiendo, que es este Mr. Immortal. Mister, no me enfrento a la realidad. Mister, prefiero morirme a divorciarme. Mister, no hablo las cosas. Y Mister, no mantengo contacto visual. Que sí es un personaje de Marvel Comics, por lo que leí, porque no les voy a mentir, no he visto ningún cómic en el que él salga. Creo que igual su representación es bastante libre, o sea, no es tan parecido a lo que se ve en el cómic. Pero me gustó muchísimo, no sé, creo que sí es la impresión general, de que es este caso en que un abogado tiene que defender a alguien con quien claramente no concuerda, pero su trabajo pues es defenderlo, y entonces Mallory sí es así como de, a ver, sí tienes que pagar, pero sí, pero bueno, date de santos casi, da gracias de que solamente vas a tener que pagar esto y no vas a estar refundido en prisión como deberías. ¿Qué opino del villano y de ellas, de las chicas? A mí la parte en la que hacen así, golpean la mesa, se giran, hablan y luego vuelven a girarse, me parece magistral. Ahí sí que me he reído, me ha parecido icónica, porque me encanta cómo la hace ella. O sea, me ha encantado. Y la parte en la que vemos a Nikki sentada en la mesa, en plan colegio, diciendo, vale, para ti efectivo, para ti no sé qué, para ti te voy a dar contacto visual. He pensado, reina, Nikki, reina, te coronas, o sea, divina. Que nos pregunta Humberto Meléndez que si Mr. Immortal es de la GLA, Great Lake Avengers. Sí, de hecho se supone que es el líder de los Vengadores de los Grandes Lagos, que curiosamente también es otro equipo creado por John Byrne, que fue el que le dio todo este giro a She-Hulk. Saludamos a César Clásico. Hola, César, qué bueno que andas por acá. Y también nos preguntaba Alex García que si salió el segundo mutante del MCU. Es que Mr. Immortal en los cómics. ¿Sí es mutante? Según yo sí, pero acá no sé, no indagan en su origen. No. Pero veremos. De hecho, estaba viendo, y seguramente sí lo sabía Francisco, es personaje también de John Byrne. Yo no sabía que él había quedado. Lo acaba de decir, Valentín. Lo acabo de decir, Valentín. Me estoy empezando a preguntar si me están escuchando o si ya se... No, yo sí te escucho. Porque... Por eso dije que Francisco debía saberlo. No sé qué está pasando. Lo acaba de decir Valentín García. Nos dice Cheche Palomo, ¿es este el primer paso para llevar a la GLA al MCU? No sé, pero seguramente pronto veremos a la chica ardilla. ¡Oh! Eso estaría bonito. Yo la verdad es que creo que no necesariamente Cheche... pues igual y solamente es un guiño, ¿no? Y creo que será mejor mantenernos con esa idea, porque si no luego salimos bien decepcionados de que no nos traen a quien queremos. Y si no, pregúntales a todos los que pensaban que hoy iba a salir Daredevil, y no. Pero, entonces, esa es la parte que más adoré de este capítulo, déjame te digo. O sea, porque ya a estas alturas ya sí es troleo completamente de Marvel, lo cual lo estoy amando porque estoy viendo a gente quejándose al respecto. Pero a mí no me importa porque me han dado a Jonathan Perrito. No, claro, a quienes sí le está gustando la serie no nos importó, pero hay mucha gente que está muy, muy intensa con ese tema. Es que además dicen, es de nuevo, pero sí muchos, es que no avanza la trama. Güey, la trama no es Daredevil, o sea, relájate un montón, Daredevil va a ser otro cameo, no es el plot, nada más va a salir y ya, relájate un montón. Pero sí, mucha banda se está aprendiendo, y la neta es que a mí me, de nuevo, también me gusta la serie, y lo dijo perfectamente Jen en su segundo episodio, esta no es una serie de cameos, recuerden de quién es esta serie, y de eso se trata, de Jen. Es que yo creo que aquí voy a hacer una cosa que Andrea me va a apoyar. Yo creo que mucha gente piensa que como Boba Fett hubo un momento en el que Mandalorian se robó la serie, aquí hay gente a quien no le está gustando She-Hulk que piensan que Daredevil se va a robar la serie y va a hacer su serie. Porque en Boba Fett pasó, Mandalorian tuvo dos capítulos, se robó la serie, dijimos que al final la serie no era Mandalorian, o sea, no era Boba Fett, era Mandalorian, y al final era pues como una tercera temporada así como de estragos, pues hay gente, yo creo que a lo mejor pensaba eso, que de repente iba a ser Daredevil el protagonista y Jen como un poco más secundaria. Sí, bueno, tal vez no que sea protagonista, pero como bien dices, que en algún momento le den demasiada historia a Daredevil y que de aquí arranque para su propia serie, y pues no, yo creo que mala suerte, chavos, la verdad es que no, espero que eso pase, de hecho, me estoy temiendo, no sé, espero que no, pero me estoy temiendo que lo que vamos a ver de Daredevil es lo que vimos en el tráiler y ya, así que mejor de nuevo váyanse con esa idea porque... Sí, a Marvel le gusta trolear de repente en ese sentido. Y ahorita estamos viendo en pantalla al Mr. Immortal de los cómics, que no tiene nada que ver físicamente con el que vimos en la pantalla. Este es güerito, más joven, pareciera alto. Y por lo que entiendo, en su trama de los cómics era como que un hombre bien deprimido, alcohólico y demás. Y acá, pues no, más bien es un aprovechado. Es un aprovechado que por eso las chicas como que lo odian. Bueno, un aprovechado que tiene mucho dinero, porque tiene acciones de cuando salió Apple. Cuidado, que ese señor está montado en el dólar. Ya no tanto. Y acá descubrimos el secreto de por qué no le hacemos caso a Francisco. Parafraseando a Carlos Rammer, vale. ¿Se acuerdan de las clases de autohipnosis que tomamos para ignorar a Francisco? Soy un pato, Cacha. Soy un pollo, Marcha. Lo que dicen. Ahora, esta referencia que dice Cheche Palomo, no sé si sea a propósito, probablemente sí, pero dice, ¿notaron que Mallory y Nikki visten de amarillo, dorado y rojo respectivamente? ¿Es esta otra forma en que Marvel se burla de Daredevil? No, eso sí ya es, bueno, no. La reacción de Vale. No, bueno, a ver, podría ser, pero no sé, me parece como muy rebuscado. Yo también me inclinaría por pensar que no, pero de repente en Marvel les gusta hacer ese tipo de guiños raros, así que, pues, sí podría ser. Sí, ¿por qué no? Pero, ya me volví a perder... Estamos viendo aquí un meme que me mandó la señorita Melón de Daredevil, por si lo extrañaban. Pero a ver, ustedes dijeron que les encantó esta parte de las chicas y... Sí, a ver, a mí me gustó mucho porque me gustó mucho la interacción que tienen Nikki y Mallory. Se supone que Nikki es la abogada principal y Mallory... asistente, ayudante, lo que sea. Y Mallory no tiene ningún problema en llegar al punto y cederle la negociación a Nikki. En plan de, no, negocia tú, se te da mejor que a mí. O sea, y no, ni se le caen los anillos, ni se siente como ninguneada por Nikki, ni nada. De hecho, al final, hasta la felicita. Oye, lo he hecho súper bien y tal. Que es, me parece muy guay que una relación de mujeres en el mundo laboral no se estén tirando puyas ni se estén insultando. En plan de, no, se apoyan. Y las dos van en la misma dirección, que es pues sacar adelante ese caso. Entonces, aparte, me ha parecido súper bien llevada. Y ustedes no saben, pero acá me está queriendo programar la señorita Melón. ¿Para qué? ¿Para que ignore a Francisco? ¿Para que todos lo ignoremos? Porque nos acaba de programar Anhelo, Oxidado, 17, Amanecer, Horno, 9, Benigno, Regreso. No he terminado, ¿eh? Regreso. Por cierto, la señorita Melón ya cumple 12 meses suscrita al canal de Twitch. Muchas gracias, mi querida señorita Melón, quien quiera que seas, no te conozco, pero te agradezco. Gracias, mucho. Ya están solo hoy. Lo de sí, Melón, ya me tiene otro. Hoy solo quiero ser yo, por favor. Just Ann, por favor. No, pero Melón. ¿Ustedes creen que el que no veamos a Daredevil en la serie es una referencia a Matt Murdock? Porque él tampoco puede ver. Podría ser, Cacha, podría ser. No descartemos. Metachistes. Pero creo que están más interesados en hablar de otras series que de esta interacción que dicen que les encantó Valentín García. Y cómo es eso, pues dinos tu aniversario. Bueno, el aniversario que quieras destacar. ¿Cuál destacar? ¿Cuál aniversario? El 7 de septiembre ya fue. ¡Ah, no! El verano que va a haber será nada más para la señorita Melón y para Bisco Chan y para Francisco, que son muy, muy fans, que hoy cumple 18 años. ¡Gracias! ¿A ti no? Sí, para todos, o sea, para todos, menos para ti. Sí, no, vienes con todo, pero bien, va. Es que no iba a mencionar a Francisco, pero le dije, no, también me va a hacer drama si no lo menciono, porque él también es muy, muy, muy, muy fan de Verónica Mars. No sabía que también lo eras tú, Van. No, yo no, solo me gusta estar incluida, gracias. Pues ahora estás incluida, Van. Sí, con razón, ¿no les cayó mal Lulú? Sí, ya veo. Pero no, sobre Mallory y Nikki. Mira, no te mandó a plancharle sus camisas, Van. Sí, sí. Pero por poquito. Te le notaron las ganas. Unos paquetes de Amazon que no son, ya. Yo creo que ya había ahí plan con maña. Luego le mando mis calzones a Van para que me los lleve a las cenas covachas. Pero bueno, vale. Gracias por eso, Van, realmente los necesitaba. Entonces, Nikki y Mallory. Creo que es la primera vez que Nikki me encanta tanto como a todo mundo le ha gustado. Alejandro García dice, pero no estás incluida, Van, como Pumas tampoco está incluida en la liguilla. Todavía no lo sabemos, todavía le falta un juego. Pero ya casi no, ¿vale? Ya ni yo pienso que vaya a estar incluidos. Pero bueno. En este torneo todos entran. Está Cruz Azul, ¿cómo ves? No, pero te decía, yo sé que durante toda la temporada la gente ha estado muy, muy contenta. O sea, les ha encantado Nikki. Hablan mucho de ella y la verdad. Y la verdad es que yo no he tenido ese gusto. O sea, tampoco me ha encantado. No la odio, o sea, simplemente se me hace un personaje. Ahí está, es graciosita, está bien. Y este episodio, la verdad, es el que siento yo que realmente brilla. Y no solamente por su capacidad como asistente legal, que se nota que es un poquito... No me queda claro que es un paralegal. O sea, ¿son abogados? ¿Son estudiantes? ¿Están haciendo sus prácticas? ¿Nada más abusan de ellos? O sea... No, son como los trainees o los juniors de los abogados. Sí, son algo así. Son los que hacen toda la talacha, básicamente. Mientras los otros... El trabajo sucio. Pero sí... Pero si van a ser abogados, nada más están en... Sí, sí, es parte del proceso, entras como paralegal, abogado, asociado, socio. Entonces sí es más o menos como becario, pues. Ajá, pero, como trainee, sí. Ok, va. Y se nota que sí tiene madera para ello, esa parte me encantó. También me gusta mucho lo reservada que es Mallory y que te das cuenta aquí, o sea, como que pues todo mundo es más allá de lo que aparenta ser. Entonces que, sí, estoy casada, güey, ¿qué? Y, sí, mi hijo, o sea, me casé después de que nació mi hijo. ¿Tienes un hijo? Y ya, hasta ahí, güey, o sea, lo mencioné porque vino al caso ahorita, no porque quiero hacer bonding contigo. Me encanta lo profesional que es Mallory, es divertidamente profesional. Y creo que hicieron muy, muy buena mancuerna. Digo, no, tampoco es como para querer que una serie de ellas dos, o sea, neta Disney, que espero que no empiece a hacer cosas como lo de Agatha. Y si van a sacar alguna serie, si van a sacar algún spin-off de esta serie, que sea con Madison, por favor. O sea, sí. Es que Valentín García nada más está encontrando el momento de ataque. Sí, qué bueno que va a haber una serie de Agatha, y ahora que sea tan buena, te vas a acordar de mí, Valentín García. Te vas a acordar de mí. Espero que lo sea, definitivamente, pero, o sea, a lo que voy, no hay necesidad de que a todo le saquen serie. Pero me gustó mucho esa interacción y me agrada que le dedicaran todo un espacio a ello. Y también que no deja de ser serie de abogados, o sea, sí, no son tan clavados como, como las de David y Kelly. O sea, no, no se trata tampoco de aprender sobre, sobre temas legales, pero no ha habido, creo, un episodio, salvo el, ah, no, incluso en el primero, o sea, en el que no veamos un caso. Y que bueno, o sea, que no es nada más una firma, o sea, un edificio en el que se supone que son abogados, pero nunca vemos nada de ellos. Al contrario, o sea, esa parte me late que, aunque Jennifer no está en el edificio, veamos un caso. Y aparte, un caso bobo, gracioso, como deberían ser los del MCU. Y del lado de la representación femenina, me latió mucho que en este episodio, en el que tuvimos el lado malo de Lulu, tuvimos este lado positivo. O sea, no, que no necesariamente es como... También, disculpen, no es que me ha tocado ver cada vato que es cumbroso, y muchos se quejan de este tema, ¿no? Es que todos los hombres aquí son malos y todas las mujeres son buenas. Y no, güey, son personas, y qué bueno que lo estamos viendo. O sea, como, no sé si también están hechos como con el plan de quitarle un poco de argumentos a ese tipo de raza, pero me lateó mucho ver ese punto de representación femenina. No sé cómo lo vieron ustedes. Sí, pues un poco de lo que mencionó la señorita Melón, ¿no? Que es bonito ver a dos mujeres en pantalla apoyándose en lugar de atacarse. Francisco. ¿Yo qué? Te vi con ganas de opinar, pero si no quieres... Pues, ¿no? Yo está... No, pero mira, voy a aprovechar que viste la palabra y que no me has ignorado. No, a mí también justo la parte de Mr. Immortal me gustó mucho. De hecho, creo que me gustó un poquito más que la parte de la boda. Por eso, porque hay cosas que pasan. Andy está programando a todos para que me ignoren. Pero sí, y de nuevo, me gusta cómo se ve esa dinámica. Me gusta mucho cómo resolvieron el conflicto. No que no se tardaran mucho, también me gusta. Luego en muchas series de este estilo, de pronto ves que están ahí, y ¿quién lo hace? Y ves cómo se alarga el conflicto, y aquí pues ves que esta chica lo tiene todo controlado, pudo leer muy bien a las demandantes y poder llegar a un acuerdo. Me dio mucha risa cuando le dicen al tipo, tú lo que haces es huir del conflicto, y se para y se avienta por la ventana, sobre todo porque ha habido muchas veces en las que he querido hacer eso. Entonces, es como muy divertido, porque hasta como se van, mira, ya sabes por qué le dicen así. Me dio risa, incluso como hay un momento en el que ves como que se quiere parar y lo detienen, así de no te vas a aventar por la ventana. Y también que cada una de las demandantes tuviera algo diferente que quería, ¿no? O sea, hay quien quería dinero y quien nada más quería un reconocimiento de perdóname por haberme pasado de chorizo. Hay quien quería propiedades. O sea, eso me gustó. Y de nuevo, creo que la dinámica también entre ellas me pareció muy divertida. La neta es que disfruté mucho esa parte. Insisto, creo que un poquito más que la verdad. Por lo menos hasta que empezaron los trancas. Que finalmente en esta parte es donde se descubrieron las cosas como con más carnitas, que no me gusta esa expresión, pero no se me ocurrió otra. pero bueno, con más profundidad, con más juego para la serie. A mí esto que dice Vale de la el profesionalismo de Mallory, hay buenas, que a lo mejor es que yo ya estoy viendo Moros con Tranchetes, como cuando veíamos a Mephisto. Pero será que... Moros con Tranchetes. Moros con Tranchetes. Con Tranchetes. Perdón, es bueno, viendo cosas conspiranoias. Tranchetes. Tranchete. El tranchete, sí. Aquí es un queso. ¿Cómo se dice allá? Dos pies al gato. Bueno, también. Bueno, eso es cuando el gato tiene tres. Bueno. Pero el tranchete aquí es un queso. Ajá, es como, sí, moros con picas, pues, digamos. Pero acá se ha ido deformando, de pronto pasó a ser trinches. Me gusta, me lo voy a apuntar. Cada quien dice cosas raras. Bueno, pero el caso acá, es pronto, que... Yo también lo conozco como con tranchetes, pero tiene más sentido que sea con trinchete, ¿no? Sí. Ajá, es que... es como muchas cosas que de pronto empieza una forma y después es como... Y es así como mis dicharachos nos llevan a estas cosas raras del lenguaje. En el mismo país, imagínense, las pobres chicas me tienen que aguantar. No, pero no. Bueno, el caso es que, ¿será que el esposo de Mallory sea importante o su hijo? ¿O nada más no lo dijo porque nada más? Espero que no. O sea, creo que nada más como parte de la personalidad de ella, de que realmente no comparte cosas. Ok. El que sí compartió sobre una ex que ya le vimos ahí a como a 7 ex, que era el Mr. Immortal, que ahí tenía, lo estaban demandando como 7, creo que eran más. Pero habló de una que no apareció y que dicen que puede ser importante y podemos ver quizá próximamente en esto de la serie, bueno, el especial que va a hacer Gael García. Fue esta mujer, bueno, que aparece en los cómics, este personaje, que es la baronesa de Cromwell, que es la baronesa Blood, de sangre. Que el caso es que dicen que él menciona que estuvo casado con ella, y dicen que probablemente podría salir en este episodio de especial de Halloween, porque tiene mucho que ver con Blade y demás, entonces... Pues ya veremos si solamente fue como un guiño o si la vamos a ver próximamente. Gael García Bernal, te quiero. Muy bien. Pero acá en el chat en el chat privado ya me están diciendo que ¿qué pasó con Titania? Hemos hablado muy poco de ella y a ver, hablemos. Pues hablen, chicas, hablen. O bueno, chicas y chicos. Titania, solo quiero decir una cosa, a ver, aparte de que me gusta mucho su intervención en el capítulo, me parece que es muy fresco y me he divertido mucho con ella, quiero hablar de que Yamila Yamil de verdad está haciendo súper bien de community manager de lo que es toda la serie de Titania y de She-Hulk. O sea, es que no he visto a un actor más implicado en hacer como promo o alabar su trabajo de lo bien que se le ha pasado rodando la serie, que está súper orgullosa de lo que ha hecho, es que está todo el rato en internet, en Twitter... subiendo cosas de She-Hulk, de Titania, incluso en su cuenta personal, porque tiene la cuenta de Titania que la vimos ya en el programa anterior, pero en la suya propia es un no parar de hacer referencias a Titania y a la serie, con lo cual me parece que es algo de admirar por Yamila Yamil. Te quiero, Yamila. Lo estás haciendo muy bien. Y creo que es muy guay y que lo está haciendo súper bien y que se siente muy orgullosa y muy agradecida de formar parte de Marvel. O sea, me parece muy, muy, muy guay. Estoy muy contenta. Creo que sí, definitivamente es lo que dices, Anne, que está como muy involucrada, muy comprometida con su papel, pero es que aparte su papel tiene que ver con redes sociales, tiene que ver con ser una influencer, entonces... Pero en su cuenta personal, yo puedo entender que la cuenta de Titania, que la llevará a otra persona, pues se haga en promo, pero en la suya propia es lo que me fascina, que utilice su cuenta personal. Y bueno, en pantalla estamos viendo el traje sastre que mencionaba Biscochan, que llevó a la boda. Rosa. Yo tengo el video donde se ve que tiene un gran ángel nuestra querida Yamila Yamil. Pues adelante, vale, puedes pasarlo si quieres. Una de las cosas que más me gustó de sus redes sociales esta semana. ¡Qué bárbara! ¡La vi! ¡No! ¿Pero en serio está así o está como...? No, se ve que son rellenotes. Sí. Pero lo mejor son las chanclas. ¿Con qué dignidad las lleva? Por favor. Wow, no, sí, no. Chanclas con ese vestidazo. Chanclas. Ojo. Crocs, por favor. No, la Crocs no. Te mueres y saca unas Crocs. Mira, poco se habla de ese girito y cómo abre el culo en pompa. O sea, es que eso es complicado de hacer y que quede digno. Y ella consigue que quede digno. ¡Y con chanclas! Sí, sobre todo. Pero ella puede llevar lo que quiera y se va a ver espectacular esta mujer. Y también su tweet de la semana pasada de que no es curioso que no hemos visto a Fiona y a She-Hulk en el mismo lugar al mismo tiempo. Ese tweet. ¡Me encantó! Ya la había dicho Shrek en el capítulo de la semana pasada, pero que aparte en redes sociales se aviente el de la princesa Fiona, que es una crítica que ha tenido constantemente, o sea, pero es como hacer la parte de él y es humor y es, no, amo mucho al personaje. Me gustaría verlo más, creo que sí no hemos visto lo suficientemente de Titania, o sea, como que todavía no sabemos, no me queda muy claro cómo obtuvo sus poderes, o cuál es su motivación, o sea, o si también hace cosas de superheroicas en algún momento, o sea, porque parece que no, parece que es nada más una persona famosa y ya, entonces, no sé. Ni siquiera sé si han dejado claro que tiene superpoderes. O sea, yo sé que los tiene, pero ¿sí lo dijeron ya en la serie? Sí lo han dicho, y aparte... Entra, la primera vez que la ves entra rompiendo una pared en la corte, creo que... Cierto, eso cierto. Sí, ya con eso, cierto. No, pero sí han dicho que es superpowered. No sabemos también el nivel que tiene de fuerza, pero es bastante. De hecho, cuando le da el madrazo a Jennifer, a mí me dolió porque estaba como Jennifer, no como She-Hulk, o sea, porque aparte la agarra así... Le dicen en un soccer punch, o sea, la agarra desprevenida, porque Jennifer estaba vomitando de lo ebria que estaba, lo cual, pobrecita, y la otra nada más llega y dice, a ver, mi reina, dije que esto no terminaba, y la hace volar como 3 metros, o sea, a mí me dolió ese golpe. Y yo volé, y él voló por toda la arboleda. ¿Qué pasó? Es un video de internet. Okay. Y ya, o sea, eso me dolió mucho el golpecito. Y también creo que todavía seguimos sin ver lo último de Titania en esta serie. En los créditos, en las ilustraciones de los créditos finales, sí vemos que ya le arreglaron sus dientecitos, lo cual pues, no era raro porque esa mujer es millonaria, entonces tenía que hacerlo. Ay, ya todos vimos el episodio, yo lo sé, pero este momento en el que le gana She-Hulk y básicamente se resbala y se con los hielos y se va un tremendo madrazo que cae de cara al suelo, o sea, queda sin dientes. Toda la gente grabándole, ¿qué? Tus 11 seguidores de followers van a estar muy contentos. ¡Sí! Esa respuesta estuvo genial, tus 11 followers. Fue genial. Diva. Es real, ¿eh? Con tus 11 seguidores y ahí tú... Tiene salidas muy buenas, creo que está muy bien hecho el guión de personaje, está muy bien construido Titania, en ese sentido. De hecho, Yamila, me encantaba como Yahani, pero... Ay, sí, Yahani, ¿no? Pero acá lo está haciendo, creo que el doble de bien, porque sí la tiene que exagerar más a todo, o sea, tanto al fashionismo... como a estas escenas fársicas que estamos viendo ahorita cuando Jen la golpea y cómo hace toda su cara de wow. ¿Sabes qué es lo más cañón del personaje? A mí por lo menos me lo parece que en realidad a nosotros nos parece exagerado porque si la ves y dices, o sea, si es una personalidad muy exagerada. Pero si te vas a ver videos de las Kardashians o de gente de ese talante. Bueno, sí. No está tan exagerada, o sea, sí hay bandas, sí hay este tipo de personajes que así actúan por la vida, que así se mueven, que tienen esta exageración de quiénes son, ¿no? Y a mí eso es lo que me está divirtiendo, que se nota que ella se divierte por un lado siendo este personaje y por otro lado que sí está sabiendo canalizar al tipo de celebridad que está criticando la serie, y a mí eso me parece muy bueno. Sí, de acuerdo. Pero ya se nos está acabando el tiempo y yo no he hablado, bueno, no les he permitido hablar de el nuevo galán, parece galán, que aparece acá. Jonathan como el perro, ¿no? Es que Jonathan es acompañante, no galán. O sea, por favor, dale crédito. Es Josh, ¿no? Ah, pues yo pensé que se llamaba Jonathan también. Dije, ah, mira, qué guay que les haya puesto el mismo nombre al perrito Jonathan y al humano Jonathan. Pero ¿este bonito tendrá buenas intenciones o también tendrá agenda secreta? ¿Qué pasó? toma agua. Al parecer tiene agenda secreta o algo así, porque sí, y mis pechados la conoce porque sí. No sé, creo que llega de manera muy natural. Estoy bien. Qué bueno, estaba muy preocupado por ti. La verdad. No, llega de manera muy natural, eso me agrada, o sea, no creo No creo que le vayan a poner puras cosas feas a Jennifer. O sea, también yo creo que va a tener sus momentos bonitos y probablemente este sea uno de ellos. También se ve que es un vato también socially awkward, igualito que Jennifer. O sea, porque llega con un chiste que no funciona. O sea, no pega y aún así se queda un ratito ahí. Y se nota que él también lo mandaron a hacer quehaceres. O sea, como que tampoco lo querían en la boda. Porque tampoco era un plus one. Porque si te era un plus one, no, pues no, a mí tampoco. Por un momento pensé que lo que estaban haciendo es que Lulú y el novio sin nombre iban a quererlos emparejar. O sea, cuando, uh-huh, cuando preguntan, a ti tampoco te dieron un plus one, ¿verdad? Dije, ok, va por ahí para como matchmaker, pero no, realmente fueron más joditivos con Jennifer de lo que esperaba y parece que a él tampoco la llevó bien. Pues sí, a mí me parece que es un buen tipo, como dice Vale, me gustaría que de verdad lo fuera y que sí le tocaran cosas bonitas a Jennifer, me arrepiento por hacer este tipo de predicciones, pero ¿no crees que más bien el arco de Jennifer es aprender a estar sola? Sí. O sea, yo creo que más bien, yo creo que sí, sobre todo de nuevo me parece excesiva casualidad que conozcamos a este cuate cuando descubrimos que existe la inteligencia. Sí. Ya, a mí eso también me dio que pensar, pero en la imagen que se ve cuando sale como el laboratorio, como que la están geolocalizando, se les ve a los dos en la foto. Entonces dices, a lo mejor no está teletransmitiendo ese señor, sino que le están espiando otro invitado. Y yo espero que por favor no vayan por ese recurso fácil de que el nuevo galán sea el que la vaya a traicionar. No me gustaría. Sí, a mí también me pareció sospechoso que estuvieran hablando de inteligencia y esto cuando sale este monito, así de la nada. Pero bueno, es que yo soy bien desconfiada. pues sí, hablemos de inteligencia. Que parecieran haters normales, pero de nuevo, refiriéndonos a los cómics, sí es una agencia que existe en los cómics de Marvel. Y pues no es menor, o sí, Francisco. ¿Abre el micro o cierra el micro? Sí, no, de hecho es el grupo secreto de los villanos más inteligentes del universo malo. Por ahí está The Thinker, está The Thinker. Marrojo, Estado Cordón, etcétera. Y en algún momento se unieron, tienen un poquito más de historia. Se unieron para derrotar a Hulk cuando venía a querer la Hulk le da los. Y aprovecharon para sacar ciertos secretos de ahí, entonces el grupo. Ahora, el problema es que la mayor parte de estos villanos no han salido en el MCU. Entonces, no creo que sean exactamente ellos, pero probablemente sí sea un grupo de gente que ha estado adquiriendo conocimientos de las armas y de los superpoderes que han ido apareciendo en Marvel, un poquito como lo que vimos que hacía The Vulture, pero un poquito más menos nivel obrero, más nivel Elon Musk. Probablemente vaya por ahí y que quieran robarle los poderes a Jennifer, porque pues obviamente a su primo no puede, pues los mata. Creo que por ahí puede ir, pero sí, en los cómics es como el grupo de los villanos más inteligentes de todo Marvel. Bien discretos ellos, ¿no? Le pusieron a su grupo inteligencia. Son como los que le pusieron Mensa al grupo de los hombres también, ese grupo de think tank. Estaba buscando y el señor el galán de este episodio, es que no sale ni siquiera en IMDb, así que debe ser este capítulo y no más. O sea, pero no lo he encontrado. Virginia sí que sale, Trevor Salter. Sí sale. Ah, sí, pues otra cosa interesante de esto de inteligencia es que justo cuando están viendo Nikki y Mallory la página, y se encuentra con un usuario que es como que el líder de todos estos que le está animando a los demás a atacar a She-Hulk y diciéndole, pues sí, muy verde, pero sigue igual de mensa y no sé qué. Y este tiene un nickname muy gracioso, bueno, un nombre de usuario muy curioso, no gracioso, que es Hulking, o sea, el rey Hulk. Sí. Y esto, aquí Vale hizo así como una expresión. ¿Algo que quieras decir de eso, Vale? No, entendí Hulking como el Hulking, como el de los Young Avengers, pero no, este es Hulking, perdón. Sí, Hulking, el rey Hulk, pero lo que también estuve investigando y supongo que Francisco sabrá más al respecto, es que justo inteligencia es manejada, o bueno, por el líder, le llaman el líder, que se llama, ahorita les digo el nombre, pero bueno, Tim Blake Nolan. Pero bueno, justamente este líder le gustaba hacerse llamar Hulking. Entonces, puede ser solamente referencia o... Pues quizá... igual puede ser porque ya tenemos el dato de que el líder va a salir como villano en... ¿En Captain America? La que sigue del Capitán América, pues, va a ser el villano, y todo indicase que va a ser el mismo actor que interpretó el nombre de Samuel Stearns, que va a ser el mismo actor que lo interpretó en Incredible Hulk. Hasta el momento parece, esos son los rumores todavía. Cierto, cierto, sí. Se confirmó en la D23. Ah, mira. Bueno, sí, regresa el actor que lo hizo en Incredible Hulk. Si ustedes vieron Incredible Hulk, básicamente es Mr. Blue, que es este sujeto que estaba en una universidad y que lo ayuda, y que le caen gotas de sangre de Banner en una herida que tiene en la cabeza, y ves cómo se le empieza así a machucar el cerebrito. Y por eso, el líder es uno de los villanos más inteligentes de Marvel, igual que todos los que mencioné. Y MODOK también entre ellos. La onda es que él se vuelve súper inteligente también por radiación gamma. Entonces, y puede ser que, pues sí, tiene sentido que vaya a ser el villano de She-Hulk, o el villano que vamos a terminar viendo en She-Hulk, y nos dé pie para lo que va a hacer para América, y que si sea él la cabeza de esta versión de inteligencia. Sí, que, bueno, esto también es como casi sueño guajiro, pero creo que dependiendo de cómo sean las negociaciones con Mark Ruffalo, siento que están plantando pequeñas cosas del universo Hulk que podrían explotar en una próxima película. No sé, en una de esas. No, yo no esperaría tanto en una serie, yo creo que más bien en una película se podrían abordar. Esperemos si sí, pero como bien dice Francisco, al menos ya hay confirmación de que sí va a aparecer ese villano y próximamente. Pero ese villano no es el mismo villano que... Bueno, no es la misma persona que está con la jeringa, ¿no? Entonces hay dos... No, pero si es una organización, pues es normal que tenga minions. ¿Pero son la misma organización? O sea, pues eso es lo que se te da a entender, porque pues, estás hablando de inteligencia, ves que están vigilando a Jen, y viene de la conversación con Luego también dijo que hay una teoría que se lanzó Waco en otros programas, que él cree que el malo podría ser Kingpin, y que te enlace un poco con Hawkeye y demás. Yo aquí, pues la verdad es que no sé, cualquiera de las dos opciones me parecería guay. Sí, pues cuando lo pensé, yo también lo pensé, pero ahora ya no. Francisco. Pues es que si la inteligencia, de nuevo, dentro del universo de los cómics de Marvel exclusivamente, es esta organización de los villanos más importantes, pues tendría cierto sentido que acá también fuera así. Puede ser que sea exclusivamente líder, que la neta ahorita sería mi apuesta, que es una organización dirigida por una sola persona que sería el líder, pero si eligen ir por la parte de villanos, gentes y tal, pues sí tendría cierto sentido que uno de los socios de la inteligencia fuera. Ah, sí, como socio estaría interesante. Y la verdad es que... Podría soltarle el varo al líder. Ya sabemos que va a salir Daredevil, pero la verdad es que no lo veo entrando acá. Siento que no encaja muy bien, a pesar de que está abogado. Pero, Francisco, estabas hablando. No, nada más era un... Nada. No se preocupen. Perdón, es que no sé si tengo delay yo o qué, perdón. Pero algo que quiero comentar de esto de los villanos o las amenazas que tienen, o del episodio que se me esté pasando. Del episodio creo que se ha abordado la mayor parte, digo, salvo que quieran mencionar específicamente las parejas de Mr. Immortal, por ejemplo, cosas así, pero se me haría muy... O al primo, que se me hace inútil. Que sale como DJ el Incredible... ¿Cómo? El primo. Chad Hulk, bueno, que utiliza la marca de los Hulks para ser DJ en la boda. No sé. Fíjate que respecto a inteligencia, no creo que van a sacar al líder tan pronto, aunque tiene algo de sentido, pero no creo que lo hubieran anunciado en el D23 si estuviera involucrado en la serie. Güey, ya sacaron a Kang, o sea, tampoco me sonaría raro, ¿no? Pero por ejemplo, y era un poquito lo que quería hacer como una pregunta, porque... No, dices, para siempre ha sido... ¿Mande? Ando, una pregunta de escuchar. Una pregunta para Cochán. Y es uno de mis conflictos en general con las películas de superhéroes, pero pues es un poco Marvel porque pues están tratando de construir algo, ¿no? Siempre el villano se muere al final. Para construir una galería de villanos, pero si tuvieran que hacer esta inteligencia, pues quién podría estar ahí, ¿no? O sea, creo que son poquísimos los villanos que además han demostrado inteligencia, la neta. Que serían que, de nuevo, si van a presentar al líder, puede ser así Kingpin, que podría ser Robert Redford de Captain America, porque no me acuerdo si nada más lo apresaron o se murió. Creo que él no muere, creo, pero Obadiah Stane sí lo mataron, que también podría funcionar. Exacto, pero sí, pero tienes a él que era la cabeza de Hydra, por ejemplo. Creo que ya, o sea, tampoco es que tuvieran muchos villanos. No sé si vayan a hacer a la Contesa, El Yellow Jacket, ¿no? Del MCU. No, porque ese sí se murió. Pero regresa, creo, en la siguiente, en Quantumania. Ah, pues habrá que ver, pero... Bueno, y MODOK sale en Quantumania también. Y tiene serie. Pues entonces puede ser que estén presentando estos villanos que vamos a ver en la siguiente tanda de películas de la saga del multiverso. Y acá en el chat piden preguntas Paco-chan, sección de preguntas Paco-chan, por favor. Así que vela preparando, por favor. También saludamos a Gaider Abdul Al-Hasre. No sé si se dice así, Gaider. Pero bueno, que el muchachón anda enojadón o no sé qué, Gaider, que no vienes a saludarnos y dice que él solo vino a She-Hulk porque espera ver a Daredevil. Dice que todos están viendo She-Hulk porque esperan ver a Daredevil. Entré a este live para saber si ya había salido, ahora me enteré que no y sigo feliz de no ver esta serie perreadora. Ya podemos dar por muerto el MCU, ¿existe aún algo que valga la pena para seguir viendo? Gaider. Mira, te recomiendo mucho She-Hulk. Moon Knight, sí hay cosas buenas para seguir viendo, compadre. La nueva de Thor estuvo bien perra. La de Pasto, sí, Strange. Claro. De hecho, yo insisto, hasta el momento no ha fallado. Ha habido algún tropiezo, ha habido alguna cosa lenta, ha habido algunos que no en particular no me gustan, ¿no? A mí no me gustó Miss Marvel. A mí me gustó mucho Miss Marvel, pero sí, lo dijimos al aire, le pusimos muchos peros a Falcon and the Winter Soldier. Ay, sí, la peor. Ajá, ha sido la peorcita, la neta. No es mala, per se, aunque sí tenía un episodio horrendo que yo borraría de la faz de la Tierra. Pero, pero tenemos a Chemo bailando. Un poco mala. Exacto, es lo único bueno ese episodio, el GIF. Pero las películas han estado buenísimas. Spidey ha estado buena. Doctor Strange ha estado buena. A mí Eternals me gusta mucho. La Thor está buena. Y a mí los planes de la saga del multiverso, la neta es que sí me emocionan. Pero pues mira, cada quien, ¿no? Y si no te gusta, pues haces bien en no verla. Hawkeye me gustó a secas, pudo ser mucho mejor y empecé a ver Moon Knight y me iba gustando los primeros dos capítulos. Pues continúa viéndola porque te va a flipar. Pues sí, Gaider, en realidad a mí sí me está gustando la mayoría de lo que estamos viendo. Digo, podría estar acá nada más por compromiso, pero no funciona. A mí se me nota mucho cuando algo no me gusta. O sea, ¿estás diciendo que la de Rings of Power la ves solo por compromiso? ¿Qué tiene que ver Rings of Power acá, Valentín García? No escucho un no. Fuertes. El caso es que... no declaraciones. Yo nomás salté el anzuelo. Pero el punto es... Es que como ahí no hay bueno insisto, que andas por acá, dice, qué aburrido está esta. Qué bueno que andas por acá, Gaider, aunque sea nada más para ver si no sale Daredevil. Pero bueno, sí, ya se nos está alargando el programa y ya vámonos porque llega el momento de salseo en el programa. Las preguntas, ¿viscochan? Sí, hoy las preguntas van un poco temática boda, porque el capítulo se centra en la boda, ¿no? Entonces, pues, vienen como que al pelo. Entonces, yo sé aquí que lo que va a responder Andrea, porque he vivido con ella, mi compi de útero, pero los demás, ¿alguna vez habéis sido niña, niño, niñe de las arras o de los anillos? ¿Habéis sido persona que tira pétalos? Testigo de boda, padrino, madrina, novio, novia, de alguna boda. Sí. ¿Qué Valentín? Bueno, una vez fui novio y otra vez fui padrino. No es cierto, nomás fui padrino. Pero quería ver qué se sentía Mallory, qué se sentía ser Mallory Block diciendo algo así. No, fui padrino de la boda de Romina. Ah, qué guay, qué bonito. Sí. Que como fue una boda, más como deben de ser las bodas, o sea, que nomás la pura fiesta, nada de nada de cosas reales, entonces, o sea, de nada legal ni nada religioso, porque lo legal ya lo, Romina tuvo 3 bodas porque le gustó festejar mucho su matrimonio, básicamente. Entonces me tocó ser padrino en 2 de ellas. ¡Oh! Grande Romina. Sí, eres un ejemplo a seguir en la vida. Lo es. Todo su gira mundial. No nos ve, pero sí, saludos, Romina. Yo me la apunto. Gira mundial. Yo esto juro que lo hago si me caso, ¿eh? Sí, empezando por México, por favor. No, empieza en Madrid, después ya se expande. Da igual donde empiece, la cosa es que no acabe porque es mundial. Dice Arthur, don Vale, los casamientos de Kermés no cuentan. Ahí sí tuve unos 3 o 4. Sí, no, pero no los contaba. Sí, no, yo nada más fui de esas niñas de los pétalos una vez. Ay. Sí, y ya. ¿Cómo los tirabas? ¿Ibas delante de la novia, pasito, te parabas pétalo o tirabas pétalos así sin ton y son y luego cuando llegabas al altar ya no tenías pétalos? Pues yo me acuerdo que fue sin ton y son, fue hace mucho, así que no me pidas muchos detalles. Yo no he salido en la catafixia ni en kermés, man. En bodas, pues no, he estado en algunas. Pero no, ni padrino, ni chambelán, ni damo de honor, ni nada. Y Ian, aunque Biscochan sepa tu respuesta, nosotros no, así que... Sí, yo fui una vez niña de las arras y Virginia niña de los anillos. Oh. Y luego la boda de nuestra hermana mayor, fuimos testigos, pero de la fake boda. Porque mi hermana se casó, o sea, primero por lo civil... y luego hizo una boda, quería como una boda como clásica, pero sin que fuese por la iglesia. Entonces la llamamos fake boda porque fue como si fuese una boda normal, pero pues no fue ni una iglesia. Hubo un señor que hizo de juez de paz, que era un actor que le contrataron para ir, que se compró el paripé de la boda y tal. Fue muy bonito, ¿eh? O sea, quedó como muy guay. Y ahí firmamos en un folio, o sea, que eso no fue para nada, pero... Ah, muy bien. Entonces fui testigo de la boda. Y no, no, no, no, era más, ¿verdad? No, pero yo que ese papel creo que era más que un folio, creo que era un... Sí, era un folio. Era algún folio. Cuadernado, ¿eh? Tengo una foto, es un folio. Bueno, fue un folio que se mandó por un sobre y ya está. Ya está certificado. Ya es oficial su boda. Me pregunta Edgar Pérez que si fueron pétalos o arroz, fueron pétalos. Y en esa boda casi logramos ser también las que tiran los pétalos, porque los niños de los pétalos llegaron tarde con sus padres, yo me ofrecí voluntariamente, digo, pues si los niños no vienen, tiro yo los pétalos. Y los niños llegaron. Oh. Porque en esta boda a mí me tocó también, me cogieron como tipo Jen, en plan de la que estaba por ahí, para que fuese recogiendo el, que yo lo pasé muy mal, para que fuese colocándole a mi hermana la cola del vestido. Y claro, tuve mucha vergüenza porque me tocó a mí hacerlo, y claro, luego tuve que hacer todo el caminito, ir a sentarme a mi sitio, con lo cual era todo el mundo yo. Fue horrible, ¿no? Sí, por eso uno no se casa. Bueno, pero a ver, Biscochan, ¿tienes más preguntas? Vale, pues, ¿cuál es? Aquí es una pregunta que quiero sinceridad pura y absoluta. ¿Siempre? ¿Cuál es vuestra opinión más sincera sobre las bodas? A mí me parecen muy divertidas. Me gusta mucho la comida de boda. Claro. O sea, a mí... Yo sí voy. A mí me gustan mucho como celebración. Perdón, Vale. Me gusta mucho la celebración, todo este mitote que se hace de la víbora que dice, Vale, que hay que ponerse pañal y no sé qué cosa. La víbora de la mar y todo ese show me gusta mucho, se me hace muy divertido. Pero la verdad es que sí, ya me parece un poco ridículo ya como cuestión de contrato, compromiso, y eso sí me parece que la gente nada más lo hace como por... quedar bien, pero ni siquiera se lo toma en serio. Digo, así como Anne cuenta de su hermana o Romina, que cuenta de Vale, de sus no bodas o que no fueron a iglesia y demás, siento que son más lindas. O sea, yo he visto un montón de fotos en donde tienen en un jardín un montón de lucecitos y todo. Yo así quiero. Y si no, aunque no me case en un cumpleaños, cuando cumple 50, algo así. Así con lucecitas y demás, porque se me hace bien bonito, pero está feo que la institución del matrimonio ya esté tan en decadencia. Pero perdón por interrumpirte, Vale. No, está bien. Yo nomás hablaba como invitado, o sea, a mí me gusta ir a comer. Regularmente mucha gente le hace el feo a la comida de boda y yo digo, a ver, tienes cocas ilimitadas y comida gratis, o sea, I'm there. Invítenme a sus bodas. No bailo, pero igual sí como. Sí, casi por favor. Quiero ir a bodas también, Francisco. Pues es que es como raro, porque también depende de qué hables como boda. Boda fiesta, boda institución, boda celebración de una pareja, etcétera. Distintas todas. Y ya entrar a la institución del matrimonio ya es otra. Ahí quería llegar, gracias. Ajá, es que a mí sí... Creo que también estamos, creo que en un cuarto de... No sé si todos seamos ateos, pero yo por lo menos. Entonces, y obviamente la misa... Pero por ejemplo, las bodas civiles creo que sí tienen cierto valor, tienen cierta idea, independientemente de todo lo demás. Por un lado, si es una pareja que está tratando de tomar un compromiso, y por otro lado, todos los beneficios civiles, económicos y sociales que te da eso son bien importantes. Porque sin ese documento no tienes derecho a un montón de cosas, y no solo tienes derecho, no puedes ejercer determinadas obligaciones. O, por ejemplo, no puedes estar con tu pareja, o es muy difícil que dejen de estar con tu pareja. si no eres su cónyuge legal o bajo determinadas condiciones, digamos, ¿no? Que es donde te dan ese derecho y esa posibilidad. Y ya no hablemos de cosas económicas y de propiedades, y de la parte práctica. Pero ya el bodorrio, la cosa de la vida y de la fiesta y del baile y de la música y de todo eso, a mí la neta es que me engorra. En general las fiestas a mí me empachan muy rápido, me engento demasiado pronto y pues no bailo. Me gustaría aprender en algún momento de vida, pero pues no bailo, entonces tampoco ya me la paso sentado todo el pinche tiempo y nada más estoy viendo. Y coincido que la cena puede ser sabrosa, muchas veces no, pero otras sí. Pero pues son bodas de 6 horas y la cena dura media. Sí, esa es una cosa curiosa, porque a mí me gusta, como dije, el mitote de la víbora de la mar y todo, pero tampoco me gustan las fiestas. Entonces, no, a mí me jalan esas madres y es de no. Hace unos pocos años. No te voy a invitar a mi boda. No engañas a nadie, Valentín. Si no voy yo, no veo a nadie. Y la Romina, hasta de padrino me vas a llevar, no te hagas, güey. Pero, no es cierto, ya sé que es ese hija. Huele enano, ay. Pero sí, ese rollito así de vente a la víbora y esas más. Digo, hace unos poquitos años se casó un muy buen amigo mío y lo quiero un montón, pero sí fue. Híjole. O sea, estoy aquí porque eres mi carnal, porque te quiero, pero si no fuera por eso, y por la tragazón. No. ¿A ustedes, chicas, sí les gustan mucho las bodas o no? Yo estoy team Vale y team Francisco, en plan, matrimonio es algo que es necesario, yo creo que por temas legales, obviamente, y sí estoy muy team Vale, porque creo que una boda, tú al final lo que recuerdas es la comida. Una boda fue buena si el menú de boda estuvo bien. Si comiste mucho y estuvo rico los aperitivos. Entonces la comida es algo muy importante en la boda. Yo disfruto mucho también la comida en la boda. Me gusta mucho sentarme al lado de Virginia, sobre todo en las bodas, porque como ella no come marisco, todo lo como yo. Entonces estoy muy agradecida de que ese tipo de cosas pasen. Y luego, a ver, yo en verdad tampoco es que salga mucho de fiesta y tal, pero una boda, joder, pues al final, pues en la boda de mi hermana mayor, que es que yo he ido a pocas bodas, ¿vale? Con lo cual todo va a ser la boda de mi hermana. Yo en esa boda lo di todo, o sea, bailé como no he bailado en mi vida. Y yo no bailo, ¿vale? O sea, yo parece que tengo ataques epilépticos cuando bailo, porque soy arrítmica totalmente. Pero da igual, yo me quité los tacones, me puse las deportivas, me cogí el vestido como Jen y empecé a darlo todo, o sea, bailé todo lo que me echaron yo. Y mi padre dijo, ¿what, es Andrea? Y, sí, sí, es Andrea. Y yo, o sea, hice así, está mal que lo diga, pero es que yo levanté la fiesta, o sea, el baile lo levanté así. Sí, te creo. También es decir que llevaba hasta alcohol en mi interior, entonces hubo un momento en el que me dio igual. De hecho, yo no quería contar esto que pasó. No lo quería contar, pero me siento obligada. La boda se celebró como en una finca, ¿no? Y de la finca al hotel lo llevaban en un autobús que contrataron para la familia. Bueno, pues Andrea en ese autobús... Vomité. Con lleno de familiares, vomitó. De repente se escucha. Pero decir que tuve a bien vomitar en mi chaquetita que llevaba, pues hacía frío. Me la quité y vomité ahí para no subir al autobús. Llegué, tiré la chaqueta a la basura... Y me fui de ir a la habitación del hotel. Hasta borrachera es considerada, no inventes contigo. Ay, te quiero abrazar. Esa anécdota que acaba de compartir Biscochan solamente sirve para confirmar que Andrea levantó esa boda. En todos los sentidos. Sí. Mis respetos. Andrea, a ti sí te voy a invitar a mi boda para que veas. Sí, así, o sea. Vaya, sí. Y aunque no sirva camarones, voy a mandar traer camarones nada más para ti. La va a ver por Zoom, ¿no? De nuevo, si no me invitas a mí no ve nadie. Luego a Virginia le ha hecho las cartas a su pato para que no piense que soy una gocha. Y me he comido yo todos los camarones. Entonces cojo así y le voy echando las cáscaras a Virginia. Digo, ¿no? ¿Quién ha comido las dos? Pero a ver tú, Vir, ¿cuál es tu opinión? A a mí las bodas me parecen muy bonitas, pero me parece muy bonito. O sea, yo el rollo boda por lo católico me parece que ya está un poco como desfasado, ¿vale? Sinceramente. Pues a mí lo que me gusta es veo que las bodas son muy necesarias por todo el tema civil y todo eso. Y me parecen muy bonitas, pero cuando se hacen, pues eso, boda como tipo Estados Unidos, en el jardín de tu casa, o una finca, con los amigos, los familiares, los discursos bonitos, ¿no? El de, y prometes la salud y la enfermedad, quererla, pues me hace un poco arcaico. Pero los votos bonitos, los guays me parecen preciosos. Y sí que es verdad que las bodas se recuerdan mucho por el menú. Yo, sinceramente, no recuerdo ninguna boda espectacular, porque ninguna boda yo he comido bien. Pero... eso ya es problema mío. Y la verdad es que he ido a muy poquitas bodas y tampoco es que quiera ir a muchas más, porque también me parece un poco compromiso. Porque al final tienes que ir a la boda y tienes que como hacer un regalo a los novios, que al final es como que les pagas la novia. A ver, una boda súper cara y demás y todo eso, pero me parece un poco compromiso que tengas que dar una cantidad monetaria por tu cubierto para ir a la boda. Lo veo bien, pero no sé. ¡Hala, qué distinto! ¿Allá te cobra por ir a bodas? Tienes, bueno, a ver, el regalo que wow. haces es lo que cuesta tu cubierto en la boda. Ya, es simbólico. Pero no siempre llevas regalo. Aquí se supone aquí que... es que la invitación te ponen ya el número de cuenta. Acá también, pero los ignoras. No es cierto, sí. Llevan regalo. Parece también un poco compromiso ese tipo de cosas. De repente la gente que en un año se le juntan 5 bodas, pienso, madre mía, pobres personas, 5 bodas, luego elígete, porque no solo es la boda, es el vestido, el peinado, los zapatos, el bolso, que si son bodas de gente que no se conocen entre sí, chachi, porque reutiliza el vestido. Pero como sean bodas de conocidos, te arruinas, literalmente, ese año, de toda la vida. Fíjate que... Ni a la boda del Tobas ni a la del biólogo fui, no llevé este regalo, yo no me sentí mal y hasta, a lo mejor por eso me dejaron de hablar un tiempo, pero... Igual y por eso no me invitan a ninguna boda, mano. Fíjate que hay algo que sí me... Invítame, o sea, a ver, quiero ver, papelito habla Valentín García. Pero fíjate que hay algo que sí me... que hay algo que... No, sí voy. No más para molestarte, culo. Sí voy. Fíjate que hay algo que a mí me gusta mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos está este rollo para las bodas civiles. Cualquier persona te puede casar, ¿no? Mientras como que hagas un examencito ahí chiquito. Como y te enroles y tal. Y tú tienes tu licencia y puedes casar a cualquier persona. Y entonces puedes hacerlo legalmente y puede hacer... el rito que se te dé la gana, o sea, no tiene que ser, o sea, y puedes inventar cualquier cosa. Entonces hay ritos de Jedi, hay ritos de Sith, hay ritos del Señor de los Anillos, o sea, donde la gente que te está casando sabe qué tranza, entonces buscan cómo hacer el rito de acuerdo a ese tipo de cosas, ¿no? Hace mucha, hay un episodio de Star Trek Deep Space Nine donde hay una boda Klingon que me encanta. Perdón, no lo pregunté porque no sé si Biscochan lo tenía planeado, pero justo, ¿te gustaría boda temática? Sí. En el único momento de mi vida en el que pensé casarme con alguien, si estabas acá de rigurosa etiqueta, es decir, con uniforme de Star Trek y traje de lleva. No, a mí me gusta que vayamos disfrazados, o sea, así con traje y con vestido de gala, porque realmente uno no se viste así nunca, entonces vas disfrazado ya. No, yo no. La verdad es que no, yo no lo haré así. El uniforme de la flota estelar tampoco lo sacas a pasear todos los días, Valentín. Es un traje. Bueno, si tienes digno para ocasiones especiales. A ti te he visto más seguido con eso que con traje. ¿Dos veces en cuántos años? Y traje no te he visto. Pues porque no me invitas a tus bodas, Valentín. ¿Qué acabamos de decir? Invítame a tus bodas y me verás de traje. O de uniforme. De ninguna. Ni siquiera que luego ponen que, ay, decora tu recámara de Batman. Tampoco eso, no me gusta. Pero a ti sí, ¿me escuchan? A mí las bodas temáticas me parecen chulas. Yo creo que mola. Al final, en la boda temática, pues viene a ser como igual a todo el mundo. Todo el mundo tiene que buscarse un traje para la boda exclusivo, nadie puede reutilizar. Es como ahí, toma, voy a chinchar, te vas a comprar una capa Harry Potter en mi boda, tú que nunca llevas. Te vas a hacer no sé qué. Y me parecen guay, me parecen muy bonitas, porque yo creo que ahí es cuando los novios se implican más en la boda. Y me parece que pues, son como más personales, pero... También me parecen muy bonitas las bodas de que la gente va vestida normal y corriente. En plan bastante Grinch, también depende de la pareja que realmente las dos partes del matrimonio sean fans, porque luego no voy a hablar de amistades, pero pensaré en algunas, o sea que se nota mucho que alguien se dio nada más para casarse a fuerza, o sea, como que, ay, este es ñoño, no importa, que no me gusten esas cosas, los voy a hacer, y se nota que lo sufrió mucho la otra persona para casarse, nada más, pero por tener, también, no se casen por casarse, gente. Sí, también ese es el gran consejo de la vida para todo, ¿no? No hagan las cosas por hacerlas. Pero también, es cierto, o sea, si vas a planear una boda geek, pues es porque las dos personas son geeks y el grueso de las personas especiales que quieres en tu boda son geeks, ¿no? O sea, también no le vas a decir a tu mamá, vístete de elfa, pues está cabrón, o sea, no está, estaría muy extraño y probablemente ella estaría muy incómoda. Si mi boda es temática bajo el mar, todos van a ir de sirenitos. Si mi boda bajo el mar, es temática. No vas a andar hacia el altar, vas a reptar hacia el altar. Oye, la pobre de Ana, nada más se quedó sin palabras de... Casa sola, biscuchante, casa sola. No, que si te quieren... Me gustaría saber la opinión de Don Luis acerca de ese respecto. Yo se quiere casar, así que me da igual, puedo hacer teorías locas. Okay. Pero es que ahí está, es eso, o sea, por ejemplo, insisto, la otra vez que me quise casar era divertido por eso, porque los dos queríamos la boda algo está en mi mente. Dice Romanuel que una boda civil es técnicamente una boda temática de Godínez. Sí, totalmente, sí. Pero bueno, porque además con los jueces que hay aquí, que son la cosa más aburrida del mundo. Oye, o regañones en todo caso. Tengo una así, aquí en España, por ejemplo, en España y creo que en más países, hay como tres reglas para la boda. Llevar algo nuevo, algo prestado, algo viejo y algo azul. Wow, esas tres cosas suenan como cuatro. Y aparte si las... Te quiero. Hay cuatro cosas. Cuatro. Te quiero. Hay cuatro. En México también está. Acá no, nada más yo nada más lo veo en las películas. Pero en las películas gringas. A ver, ya hizo la pregunta, perdón. Estoy acá leyendo el chat y ya me quedé en que dijo cuatro. Ahí, aquí en España es algo viejo, algo nuevo, algo prestado y algo azul. Cuatro cosas, cuatro. En México también está como esa tradición, entre comillas. Según yo, las cuatro. ¿Sí? Sí. Eso yo nada más lo he visto en las películas. Bueno, que lo lleven a cabo. Bueno, tampoco he ido a tantas bodas, pero sí, se supone. Te lo voy a decir, ahí hay pruebas de que sí vestí de traje más veces que a ver, que por acá tengas un palero en el chat, saludos Javier Saurio, que diga que fuiste, no nos da muestras de que fuiste. Hay hasta video. Saurio dice, yo fui invitado a una boda y estaba el capitán Espinosa de traje oscuro y tenis claros. Y nos está confirmando lo que Francisco dijo, que su sueño era vestir con traje y tenis. Gaider pregunta por los nombres. No los conoces, compadre, afortunadamente. Que Gaider ha estado muy participativo en eso del tema de bodas. Primero, hashtag, enseñen a bailar a Francisco. Y lo has ignorado olímpicamente, también lo noté. No, perdón, es que era todas al final. Luego... ¿Dónde les gustaría casarse? ¿Dónde les gustaría casarse, chicos? Pues bajo el mar. Casarme. Como la sirenita. No, pues yo no sé si me casaría, pero como dije hace rato, en un jardín con luces. Nos dice que el mejor menú para una boda, un trompo de pastor. No me parece mala idea, no para mi boda. Que si le pone número de cuenta, ya no iría a esa boda. Wey, barbacoa de hoyo. Barbacoa de hoyo, chaval. Uy, como la de Querétaro. Libre de pizzas. A ver quién supera eso. ¡Pam! Ay, cabrón. No, ¿sabes? Entiendo por qué hacen la fiesta grande en la boda, se le hace un gasto innecesario, le parece más una demostración de ego que otra cosa, ¿vale? No, es que sí, un buffet de pizza está bien chido, pero es que realmente me gusta la comida boda, o sea, el pollito en salsa de champiñones, el espagueti blanco. Espagueti blanco sí me gusta, también me gusta mucho la ensalada de pollo, o sea, sorry, ¿no? Yo sí estoy under, o sea, yo sé... Si tuviera boda, sería una demasiado clásica. Yo lo que sí no sería mole. Eso sí no. Mole y arroz, no, gracias. Uy, un molito, como yo. Ajá, en olla de barro, también con otra igual de arroz. Ay, padre. Dice Biscochán que barra libre de tortas y donuts. Y acá Ron Manuel, todo presumido, nos dice, ¿ustedes necesitan una excusa para vestir de traje y usar tenis? Yo hasta salgo así al Oxxo. Yo bien, uso, Ron Manuel. Yo uso tenis todos los días. Bueno, no es cierto, no siempre, pero generalmente uso... Oh, es que con eso que casi no salgo ni al Oxxo, uso mucho Crocs. Y luego Gaider nos dice que cuando se casa solo tiene dos puntos en su checklist. Que esté su mamá. ¿Está mi mamá? ¿Está mi novia? Lo demás me da igual. Mi checklist, nadie va en Crocs. ¡No! Nadie va. Mi checklist, cuando si te cansas de los tacones, o te pones Crocs o sigues con tacones toda la noche, Virgen. Wow, tampoco va a ir escuchando la tuya. No, aguanto con el tacón, llevo un tacón así. Esa barra libre de donuts y pizza me estaba convenciendo para ir de Sirenito, pero si no puedo llevar Crocs, no quiero nada. Y aparte, si va de Sirenito y te estás arrastrando por el suelo, no vas a llegar a la mesa, porque es que la mesa está alta y tú te vas arrastrando. Son mesas a nivel de suelo, está todo pensado. ¿Vieron? Aquí, ¿eh? Aquí. ¿Vieron esta película que se llama Cabin in the Woods? Claro. Sí, cuando el sireno va a matar a ese cuate, así en el piso. Así vio a Valentín acercándose a la cena. Así justo. Así. ¿Quién por acá? ¿Quién? Nada más que no sé por qué no aparece. Nos dice... Ah, pues Biscochán, que dice que buffet libre de pizza y sushi. ¿Por qué Biscochán Brillitos no ha visto Kevin in the Woods? Eso que te lo responda aquí la amiga, porque llevo detrás de que... Para que vea la película años. ¡Que no es de miedo! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves? Es, mira... Si aguantas Buffy... Aguantas, sí. Cabin in the Woods. Claro, sin bronca. Pero, y que nosotros, voy a tener luego pesadillas si veo eso. Pues yo creo que no. No, cero. No sé, bueno, yo la veo. Insisto, viste toda Buffy y no te dieron pesadillas, y hay momentos muy, muy fuertes en Buffy. No tendría por qué afectarte. Ya les dije que la semana pasada vi el capítulo posterior a cuando encuentran a la mamá de Buffy y que así se me hizo nudito en la garganta otra vez. Pues la semana pasada vi ese capítulo y se me volvió a hacer nudito en la garganta. Pero ya voy a la tercera temporada de Ángel, que está bien pinches buena. De ese episodio hablamos en el especial de chicas, que pueden encontrar en el canal de YouTube de La Covacha. Saludemos a Sky Wago, que ya anda por acá, sí, Cabin in the Woods. Biscochan, te lo recomienda. Y nos dice, hola y hola, te extrañamos. Qué bueno que andas, aunque sea por ti. Yo tengo una regla no escrita. Vale es la única persona que me fío igual que Andrea para recomendar películas. Entonces, si Vale dice que vea Cabin in the Woods, yo veo Cabin in the Woods. Okay. Lo tiene que decir Vale. Sí, no, vela, claro. Vale, entonces la veo. Dice Gaider que cree que Junjito hizo un cómic sobre algo parecido a lo que sería Vale reptando como sirenito. Y luego Javier Saurio dice, ¿por qué arrastrarse un poco de más tela y pueden contonearse toda la noche? No sé. Chicos, me preocupa todas sus especulaciones respecto a poder ser sirenitos en una boda. Pero bueno, pues sí, cada quien. Invítenme. Nada más no prometo ir de sirenita, la verdad. Yo os invito, en serio, a todos. Boda sirenitos. Hashtag traiciono como bizcochán, nos dice una señorita melón. Y decía que hace rato agradecimos a una señorita melón que se suscribió por 12 meses, pero tenemos por acá una bizcochana en Twitch que ya lleva 15. ¡Yay! Gracias. Gracias, gracias a todos los que se han suscrito a nuestros canales de Twitch o de YouTube que nos compartan. Gracias, bizcochan. Eres una persona maravillosa. Gracias por apoyarnos. Te quiero. Gracias, bizcochan. Pero bueno, ya fue la última pregunta, ¿verdad, bizcochan? Vale, no, te acaban de dar el guión. Te acaban de dar el guión, Valentín. ¿Qué guión? ¿Qué? Te acaban de dictar el guión, Valentín. Okay. Dile, señorita adorable, señorita Biscochan, muchas gracias por apoyarnos, muchas gracias por estar. O sea, adorable señorita Biscochan, que te queremos tanto. Tienes una última pregunta. Sí, ¿cuál es vuestro fruto seco favorito? Los pistachos. Sí, eso me causa conflicto, pero porque para mí eso es como que más grano, bueno, semilla que fruto. Pero sí, pistaches, y si no, el... ¡Ay! ¿Cómo se llama este que no es durazno? Chabacano. Que creo que no se dice chabacano en España, porque deberían de ver la cara de la señorita Melón. Melocotón. No, pero según yo no es lo mismo, el melocotón pero es el durazno, ¿no? Pero eso no son frutos secos. ¿Eso no es un fruto seco? O sea, sí, ¿cómo no? Los cacahuates, las almendras. El chabacano creo que es lo que yo llamo aquí orejones. Agárralo. Pero, ¿no los orejones son de manzana? ¿Como de manzana? Sí, como fruta desecada, fruta deshidratada. Ajá. No es un fruto seco. Pero ese no es fruto seco. Está no, seco. El fruto seco son las semillas. Sí, como ¿por qué fregados le pone a la gente cosas raras a la comida? A ver, es fruta seca, fruto seco. Semilla. Bueno, acabo de poner de manifiesto mi ignorancia una vez más, así que contesten ustedes, por favor. Yo ya contesté, pistache. Pistachón. No, pistache. A mí no me gusta ninguno. ¿Ni los cacahuatitos? ¿Ni los anacardos? Los japoneses, esos sí los... Pero en general, es que se me hace muy seco todo eso, entonces cada vez que cuando lo como y se me hace polvito en la boca, exacto, pues es que son frutos, yo sé, pero justamente se me hacen muy secos. Entonces, no. Sin embargo, cuando le quitan la esencia, por ejemplo, el helado de pistache, me encanta, pero sin pistaches, porque no lo estoy escupiendo. Leche, quiero leche. Que Gaider dice que en The Lighthouse le resolvieron la duda de cómo uno puede aparearse con una sirena. Está listo para ir a tu boda, bizcocha. Perfecto. Y nos dice Romanuel, te pregunta Romanuel, ¿sirenitos clásicos con alas como las arpías o sirenitos modernos con colas? Con cola, como los de la sirenita. Baba. Bueno, pues ya vamos cerrando porque nosotros acá chacoteando y las chicas desvelándose y además yo no sé quién de los que estamos aquí vamos a sobrevivir para el programa de mañana, porque mañana tenemos otra covacharla. Tenemos la primera covacharla de Andor y creo que vamos a tener unas bajas en la mesa porque sí, ya es demasiado estar acá chacoteando a estas horas. Pero bueno, vamos a despedirnos. Empezamos con la princesa del día. Y escuchamos. ¡Ay, soy yo! No me lo esperaba. Bueno, me voy a recomponer de esta sorpresa. Que a mí la She-Hulk me está gustando, no me está fascinando, pero me está gustando, pero me encantan estos programas porque podemos divagar mucho. Me lo paso súper, súper genial con todos vosotros. Y sí, si me caso alguna vez, voy a hacer todo lo posible porque mi boda sea temática sirenitas. Y nada, chicos, yo promuevo la vida vegana como sirenita que soy. Por favor, no comáis pescado, tampoco carne, ni huevos, ni lácteo, ni eso, que se me ha ido. Son cuatro cosas, tres. Y reciclar, reducir y reutilizar. Por favor, el medio ambiente nos lo va a agradecer a todos. Ok, muchas gracias por escuchar. Que la semana pasada la señorita Melón hizo tu comercial. Sí, me lo dijo. Pero bien, vale. Pues yo espero que me inviten a bodas donde tengan buffet de pizzas, eso sí. Y lo dicho, o sea, a lo mejor no fue mi capítulo favorito, pero igual igual sí reí bastante en varios momentos. El que mencionaba Francisco de Mr. Immortal saltando por la ventana, también es, creo que fue mi momento en el que carcajé. No ha habido un episodio en el que no me ría mucho, o sea, es, la verdad es que como sitcom estaba dando mucho a She-Hulk. Ya nos quedan 3 episodios nada más, lo cual me duele un poquito, pero servirá para las covacharlas, para que se les aligere las covacharlas a Van, sobre todo, que parece que tiene la consigna de estar en todas ellas. A mí todavía me podrán ver mañana en los cómics de la semana, y esta semana se supone que ya debí de haber liberado yo el Ñoñonautas de Rorschach. Todavía no lo he hecho, pero en un ratito más lo pongo ya libre para que lo puedan ver si no están suscritos al canal de YouTube. Pero si están suscritos al canal, justamente me imagino que mañana, si no es que la próxima semana, tendremos ya el episodio dedicado a la espada de Israel, donde Isaac de la Rocha y un servidor estuvimos hablando muy poco, porque no hay mucho que hablar realmente de ese comiquito, que tiene un arte bien chingón, eso sí. Eso es todo de mi parte, y también, pues, realmente es todo de todo mí, y mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga haciendo la próxima vez que nos veamos. Bien. Agradeceros participar en las covacharlas porque me lo paso muy muy bien. La serie me está gustando también mucho, así que es un más. Y nada, pues solamente decir 3 cosas para despedirme. Que muchas gracias por esto, me lo paso muy bien. Y que repitemos la semana que viene, todos otra vez, juntos y en compañía y en armonía. Pero nada, 3 cositas solamente voy a decir. Muy bien. Soy la señorita Melón, Twitter e Instagram. Muchas gracias, señorita Melón. Francisco. 3 cositas, no menos como 5. No, pues muchísimas gracias, por supuesto, como siempre, cada semana a Vane, que me extiende la invitación, no, Vane, por el espacio, y por supuesto a mis mellizas favoritas, que se les quiere mucho desde acá, y por supuesto a todos ustedes que están con nosotros, que cada semana nos acompañan y comentan, que la neta es que pues muchas gracias por todo. Yo de nuevo sigo disfrutando mucho She-Hulk. Repito, tal vez este no fue el mejor episodio de la temporada, pero a mí no me parece ni relleno ni malo, sino por el contrario, me parece que se está, y eso me parece interesante. Los personajes secundarios están creciendo bastante, y como dice Valentín, como sitcom, creo que está funcionando bien, y de nuevo creo que es un arriesgue interesante por parte de Marvel, y pues la neta es que además She-Hulk me cae muy bien, la neta. Y yo los veo, espero, mañana en la covacharla de Andor, porque la antes sí traigo muchas pinches ganas de hablar de Andor, porque la verdad es que me gustó muchísimo. Y ya mañana espero comentarlos por acá. No sé si vaya a caer en los cómics de la semana, porque yo pude quedarme hasta esta hora en los cómics porque sé que mi jefe detuvo la junta, o la jefe. Pudiera yo estar aquí, pero pues no sé cómo va a estar mañana, pero espero sí por lo menos estar en Andor. Que... Gracias, jefe. Gracias, jefe de Francisco. Y pues bueno, pues yo promuevo la vida escéptica, por favor cuestionen todo, apliquen el pensamiento crítico para todas las cosas, recurran a la ciencia como respuesta para las dudas y para los problemas en el mundo, y recuerden que la única razón por la que tembló en México en estos días es porque había movimientos telúricos desde hace como un mes en varias partes del mundo, lugares que estaban conectados por el cinturón de fuego, y por eso tembló. No chinguen, me estás diciendo que haya decretado nada, no es que estemos vibrando alto, no es que no mames. ¿Me estás diciendo que 1,000 mexicanos no soñaron con que temblaba el 19? No, 1,000 mexicanos no dijeron, no soñaron nada. ¿Mande? ¿No saltaron todos a la vez? No, pues nada más nos citan a Valentín y a mí. Entonces, no, no fue el caso. O tal vez sí. Recuerden que aunque les digan, es que la ciencia, no, chavos, no. Bien dice mi queridísimo James Randi, hay que mantener la mente abierta, pero no tanto que se te caiga el cerebro. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Muchas gracias, Francisco, que la verdad es que sí, yo estaba, por favor, que Francisco dé su comercial esta semana, que yo de verdad padecí muchísimo todo ese tipo de comentarios, que la verdad es que ya me desespera mucho, yo ya no discuto con la gente, pero sí. Padeciste una hated, Van. Ah. Pero vale, se te olvidó algo. Romanel Salazar nos está decretando que quiere ver a Daredevil, y tengo imágenes exclusivas de Daredevil que me pasó Biscochan. Entonces, aquí tenemos un Daredevil que sí salió, a lo mejor no salió en la serie, pero sí salió aquí en la Cova Charla. ¡Yay! En exclusiva. Daredevil by Biscochan. Es muy bonito. qué bueno que lo dices tú. Dice Edgar Pérez que es la primera vez que escucha a Francisco predicar el escepticismo. Hermoso discurso. Sí, estoy de acuerdo. Casi cada semana. Pero a Edgar no lo había visto por acá, entonces sí, probablemente no le había tocado. Bienvenido, Edgar, gracias por estar aquí. Y sí, promueve. Y acá nos dice nuestro querido Skywaco: si los simulacros atrajeran temblores, México ya habría sido campeón del mundo varias veces. ¡Exacto! ¡Exacto! Pero bueno, ya, no voy a ser más hater de lo que luego soy. Y bueno, yo soy Elizabeth Ugalde, me encuentran así en Twitter y en Instagram. Bueno, creo en Instagram tiene guión bajo, algo así. Pero bueno, en el Twitter dice cómo estoy en Instagram. Pero lo más importante es que me encuentran aquí mañana en la Cova Charla de Andor, que vamos a tener Cova Charla de Andor. Yo creo que ya no la vamos a mover, no sé, ya me dirán en la gerencia qué, pero probablemente el horario fijo será viernes a las 5 de la tarde. Aquí nos estaremos viendo para platicar de Andor, y también nos vemos el domingo para hablar de la covacharla de Los Anillos del Poder, y el martes en la covacharla de La Casa del Dragón. Pero yo no aparezco en nuestros programas por si ya se hartaron de verme a mí, y pueden ver a la Covacha Anime los lunes a las 9 de la noche, donde está Bernardo Arteaga con los Covachos Guapos. Ya sabemos, ya les decía que el martes tenemos la covacharla de La Casa del Dragón, y después terminando, que por ahí tienen que a las 8:45, entre 8:45 y 9, porque a veces les estamos pisando los talones, bueno, más bien ellos a nosotros, andamos cerrando un poquito más tarde, pero las Ñoñoticias Gamer con Skywaco y Jorge González, donde pues ahí hay muchas secciones interesantes, como ¿qué? Cova Cancha, y no sé, como que la Covacha Retro, porque de repente se ponen a hablar de Canal 11 y no sé qué. Entonces échenles un ojo, porque aparte de videojuegos hablan de muchas cosas más. Los miércoles ya saben que tenemos Covacha en vivo a las 8:30, que bueno, el tema es el tema de coyuntura, así se dice, pero bueno, es un tema interesante. Y si no tenemos Covacha en vivo, entonces tenemos Ñoñonautas, y si no tenemos Ñoñonautas, tenemos Covacha Anime, algo así. Generalmente son especiales y Covacha Anime. El 5 de octubre tendremos el tercer club de lectura de Sandman, donde vamos a estar echándole un ojillo a... Ay, ¿cuál es el? No es cierto, es el cuarto ya. Es el tercer club, pero vamos a leer el cuarto tomo, que es Estaciones de Niebla. Te estás muteada, mi queridísima Van. Les dije, perdón, o sea, es que ando bajando a Francisco, sea, en lugar de desmutearme, perdón. No solo me ignoran, ya díganmelo. No, siento, lo siento. Si le sobro aquí, ya me voy, no pasa nada. Claro ya, que no. Ya Francisco, Valentín me ha mandado muy claro los mensajes. Claro que no, fue error de aquí, de controles. Pero bueno, el siguiente jueves nos veremos acá en She-Hulk. Y muchas gracias a todos por vernos, gracias por compartir, denle like por favor, porque sí nos ayuda un montón. Y ya vámonos, porque yo nomás no puedo cerrar antes de las 2 horas, shame on me. Y nadie mencionó los domingos de orejas punteadas. ¡Ah! ¡Claro, claro! No te preocupes, tampoco mencionó los cómics de la semana, el viernes, ni el sábado de Covachando. Perdón, es que ya son un montón de programas, cierto. Los viernes tenemos el programa estrella de la Covacha a las 9:30 de la noche, a los cómics de la semana, estrella. Que es el programa que empezó todo este mitote de los streamings. Los sábados de Covachando, que nos vienen presionando con sus grandes números de esos temas curiosos de los que luego las gemelas hablan y me hacen que se me rompa el corazón porque no quieran a Bella. Y por supuesto, los domingos después de la covacharla de los Anillos del Poder, que es a las 4 de la tarde, tenemos Kobayashi Maru con el capitán Francisco Espinosa y toda la tripulación de la USS Kobaya. Ahora sí, ya vámonos. Perdón por las omisiones, gracias por mencionarlas. Y sí, nos vemos la siguiente semana. Adiós. Leaders.